haremos esta noche, cerebro? Lo mismo que hacemos todas las noches. En el momento pleno de hacer el sexo a orillas del mesón, ven y te explico lo que somos. Carlos. En nuestra habitación, Carlos, una paloma. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo me va a tener el auto allá abajo? Te lo traigo todos los meses. Todos los meses te traigo el auto acá. No me lo entrega nunca. Lo vengo a arreglar, lo tengo roto. Lo necesito el auto, Carlos. Te metes abajo del auto y no me lo da, Carlito. No me lo da. Todo el día cantando ahí abajo del auto, Carlito. Dame ese auto, Carlito. Haremos esta noche, cerebro. Lo mismo que hacemos todas las noches, Pinky. Escuchar Polifacéticos. Uy, salté con todo, ¿eh? Buenas noches a todos. Buenas noches a todos. ¿Cómo están, queridos audientes? ¿Cómo anda ese miércoles, viejo? Qué bien. Bueno, buenas noches, querida audiencia. Buenas noches, Córdoba. Buenas noches, Tom. Muy buenas noches. Digo Tom y lo miro al Pocho. Hola, Canek. Buenas noches, Canek. Canek ya saludó. Ya saludó recién. Muy radial, Canek. Muy radial tener un perro al aire. Es tremendo. Y el camión de la basura al aire, me costó un huevo conseguirlo. ¿Cómo anda, Pochito? Muy bien, muy bien. ¿Bien? Impecable, sí. ¿Tomando alguito? Sí, tomando un vinito. Y me parece muy bien. Bien, tranquilo. Aya, ¿cómo andas? Bien, recuperándome. ¿Qué te pasó? Muy engripada. Ahí va, ahí va. Bueno, por eso pusimos esta mampara en el medio, para estar precavidos. Por las dudas. Por las dudas, claro. Le pusimos una pecera, una fiambrera. Hola, Tom, ¿cómo estás? Te saludo de nuevo. Muy bien, hola. Hacemos la tercera ronda del saco. Sí, obvio. Centro, centro, adentro. No, ando muy bien, la verdad. Después de una siesta interminable, me he despertado relajado. Qué bien, yo hice dos cosas también muy saludables. Dormí una siesta y me comí un sándwich de milanesa antes de venir. Tremendo. Digo, tremendo. Por eso venía con esa energía. ¿Qué le pusiste al sándwich? No, mayonesa casera ahí, una mayonesa. Ah, caserita. Sí, esa sale siempre, sí, sí. Sí, con la mini pimer ahí, 30 segundos si quieres. ¿Cómo salió la mini pimer? Es muy rica. En una taza, tengo una taza grande siempre. ¿De qué color? Es roja con círculos. Ahí va. Pongo un huevo entero, más de la mitad de aceite, todo junto, ¿no? Porque viste que en la licuadora o el que lo hace a mano tiene que ir tirando de un hilito y le vas batiendo. Lo he hecho varias veces a mano, ojo, porque soy muy fanático de la mayonesa casera. Pero después de esta ya no hice. La mini pimer. Bueno, entonces le pongo el huevo, el aceite hasta más de la mitad, medio limón, y ahí le pongo sal, pimienta, ajo en polvo, lo que sea, ocurre de condimento, y ya le metes la directamente, exacto. La única magia es que tiene que estar bien hasta el fondo y lo dejas en el fondo. Como siempre. Lo dejas en el fondo un rato a la mini pimer. Y después empezás a subir recién y a sacarla recién. Cuando ya está bien hecho, bien la consistencia deseada, empezás a subir. Se me ocurren tantas cosas. Quedó bien el sándwich de milanesa. Sí, sí. Perfecto. Bueno, ya que no me saludan ustedes, me saludo yo. Hola, Charlie, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, querido, ¿cómo andas? ¿Bien? ¿Cómo estás, Charlie? ¿Cómo estuvo tu semana? Mi semana estuvo linda. Tú ya está perdida la semana, ¿no? Obviamente. Ya me voy a dedicar a beber y a hacer nada el resto de la semana. Hoy es miércoles. Hoy es miércoles. Quiero comentar, el otro día no voy a decir en qué disciplina, porque no sé qué tanto vos querés exponer tu vida privada, pero la otra vez, Charlie, está haciendo una actividad acá en el estado. Sí, decilo. Ah, bueno, está haciendo Murga Uruguaya. Que sí, es el profe Santi. profes Santi Mateos, todos los... ¿qué es? El lunes, martes. Martes. Martes a la noche, tipo 8, 9, arranca. A las 7, de 7 a 9. Claro, decilo vos mejor. No, que me encantó porque saliste vos con los botines puntos. No, es que hicieron una canción, estábamos nosotros en una entrevista, una reunión con otra gente, con los chicos de Los Dragones, el otro programa que está acá, y el grupo de coro de Muro Uruguaya salió a hacer ahí como una canción... Increíble. ¿Te gustó? Hermoso, qué la bien, verdad. El mejor Antón, lejos. Antón con presentación llama, y todo. Vamos a hablar de. ¿Qué Antón tiene? ¿5 años? 4 tiene. Cuatro años. Antón. Increíble. Una expresión, una expresividad y unas ganas de cantar, además. Qué bien, qué bien. Que la rompió y se notaba dentro de sus voces, además. Sí. Se escuchaba la voz del niño, ¿no? Es que quedaba. Ahí tipo, no sé. Sí, qué opacado. Para aparte nada, entiendo para que la murga uruguaya también la voz de un niño como que le suma un montón, me parece, ¿no? Y para, se ve que en ese que caso tiene, sí. ¿No? Pues sí. La verdad que Mucheta, las canciones las estamos haciendo nosotros, obviamente con la guía del profe. Y ayer nos pintamos la cara y nos fuimos ahí abajo a cantar en frente del espejo con audiencia. Las canciones, cuando decís, las están haciendo ustedes, es la letra incluso. La letra, también. Claro, la melodía ya la tomas. Sí, es de otra canción y nosotros le modificamos el ritmo. Bah, nosotros, che, el músico, el Beto, el profe le modifica un poco la música y las letras, y va arreglando las voces. Así que los que se quieren sumar a la murga, se vienen a Espacio Furia Mariposa, pasaje Esteves 357 y se suman. Y listo, y hay un montón de actividades más. Concurso de esta noche, Pocho. Tenemos un programa, ¿no? Tenemos un programa. Programa. Y tenemos un concurso en el cual el acreedor al premio de ese sorteo, porque va a ser un concurso, el que participa, se mete en el sorteo, el que gana el sorteo se gana un almuerzo para dos personas en Bidón Bar, que donde queda. ¿Qué queda? ¿En dónde queda? A Chaval Rodríguez 152. Acá cerquita en sí, Nueva Córdoba queda. Tercer semana que tenemos el sorteo este. Increíble. Una cosa de loco, ya lo han aprovechado dos personas. Sí, sí. Lo fueron aprovechando. Nos mandaron foto la participante de payaso de la semana pasada, que se disfrazó de payaso, sí, y le declaró su amor muchacho. Sí, sí. Fue esta semana y Pablo, que, Pablo del primera, de la primera semana que sorteamos también fue a comer, lo disfrutaron mucho, me mandaron los saludos para el programa y para Bidón Bar, que la pasaron muy bien. Perfecto. ¿Cuál es el concurso de esta noche, Pochito? Estábamos pensando, nosotros nos estamos tomando un vinito ahora, pero pensamos que ¿qué podríamos tomar si tuviéramos la posibilidad de elegir dentro del mundo de lo que sea, de cualquier trago, ¿no? No hace falta que sea alcohólico. Pero puede, ser, claro, no puede ser una infusión, puede ser un mate, puede ser. Si te diera, te apareciera, no sé, un Aladín del. Un bartender Aladín, sería. Que tenés que frotar la lámpara. Frota. Y. ¿Qué trago te pediría? Lo que sea, ¿no? No hace falta alcohol. Si te querés tomar un Black Label Honey, que vale $250 en la medida, te la tomas. Lo que vos quieras. Si querés tomar un té de hojas de... Lo que sea, te lo tomas. Así ya lo tengo pensado. Ya sé. Si te lo adivino, ¿qué pasa? A ver, ¿qué no creo, no, me puse muy específico. Ah, ¿no querés me puse en cata, modo un, cata. Un coñac. No. Ah. No sé si probé coñac, seguro que vayan a alguna. Pero estás diciendo todo al brandy, te gusta el brandy, no, a vos. ¿Qué es lo que te gusta? Tengo ganas de agarrar. Iba a decir un vasito, pero ya que estamos. Dos vasitos, o sea, dos medidas de cada uno de los whiskies de Jack Daniels. Que no terminé de probar. Ah, ¿cuánto? No querés tomar nada. No, bueno, a mí me pusieron un genio de salir una lámpara y me dan un beso. Es la idea, bien. No sé, el común, el honey, hay uno que es medio picante, hay uno que medio que viene con manzana, que ese sí lo probé, no se lo recomiendo a nadie, es muy, muy light. Yo cuando hacía radio allá, compramos, bueno, cuando ensayaba y hacía radio, en cada ensayo y en cada programa de radio había un whisky. Puta, qué bajón para Tom, cómo ha caído su expectativa. Está tomando un vino de Balbo tinto medio tibio. No, está muy bien esto. De hecho, me cuida un poco, porque imagínate hacer un programa todo el tiempo tomando whisky, llega el último bloque, no querés saber más nada, te vas medio escabio. Terminamos a las 7 de la tarde el programa, ni siquiera que terminamos a las 11. Y probé el de ese de que es como medio... Medio de manzana, muy suavecito. Recomiendo por sabor, no recomiendo por pegue, porque bueno, también. Obvio, sí, sí. Y después viste que viene uno que es medio picante, uno que es hot, uno que no sé qué. El gentleman, que no sé, debe ser añejo. ¿Y cuáles serían de estos dos que si te pedirías? Dos de cada uno se pediría. No, claro, dos de cada uno, porque el primero va a probar y el segundo va a disfrutar. Alguna cosa así, alguna excusa encontraría. Muy bien, bueno. Muy bien, vos Pochito, ¿qué tomarías? Ya te la tiro en el próximo bloque. En el próximo bloque, bueno, dale, vamos paso a paso. ¿Qué programa que tenemos hoy? ¿Qué va? Tenemos un invitado primero de tremendísimo. ¿Saltando el charco? ¿O no? No. ¿No lo tenemos acá nomás? No, tampoco está tan acá nomás. Está en la provincia de Buenos Aires. Ahí va. Así que un programón tenemos. Tenemos a este invitado. ¿Qué vas a hablar vos? Voy a hablar de la Asociación de las Plantas y los Insectos. Ahí tenés. Asociación benéfica en este caso, digamos. Una simbiosis. Sí, simbiosis, mutualismo, depende de cuál. Ah, perfecto. Yo voy a hablar de María Elena Walsh y vamos a escuchar unos temitos de Mary Helen. Me encanta, pegaste ahí un volantazo fuerte. Va, sí, capaz que no, porque tiene que ver con la mismo modo de columna, pero estamos veníamos bien, ¿no? historia. Muy bien. Sí, pero quería aparte hermoso. La vengo masticando hace semanas, pero sí. Quería hablar bien de María Elena. Muy bien, así que bueno. Programó. Bueno, repetimos la consigna de hoy. Nos mandan qué les gustaría tomar. Lo que ustedes quieran. Eso, y participan en el sorteo. Y se ganan un almuerzo para dos personas. Vamos a decir que también pueden participar diciendo la frase polifacéticos en el aire. Como ya hay algunos de nuestros claro. Oyentes que ya han participado y ya están en la cortina de nuestro programa. Han escuchado recién a Pinky Cerebro, que fue el ganador de en ese momento, creo que sorteamos. Sí, sorteamos el mes de artes marciales. Muy bien. Aprovecho para mandarle saludos al profe Frank, que vino hace como un mes, uno de nuestros primeros invitados, y a todo el equipo de Zombie. Zombie Excelsior son los dos nombres que tiene este equipo, que van a competir en Buenos Aires, nos van a representar a su academia y van a representar a Córdoba en Buenos Aires en Jiu-Jitsu. Qué bien. Brasilero. Así que saludos a ellos. Que tengan muchos éxitos. Ahí va. Muy bien. ¿Vamos a un bloque? ¿Vamos a un corte? Sí, ¿o querés seguir charlando un rato más? No, esto Charlie, me lo decís vos. Yo soy el Gandalf que sigue órdenes. Sí, me encanta Gandalf que te hagas el Gandalf. Me encanta que seas Gandalf. Sí, que te autodefinas como Gandalf. Sos un orco. No, bueno, pero no. Vamos a escuchar un temita que es de una de las bandas en la que fue integrante el invitado. Qué bien. La banda es Déjame Libre y el tema es Estampida. Ese mismo. Así que ya volvemos. Silencio. Voy a querer hablar. Bueno, estamos de vuelta. Segundo bloque. Acá estamos. Estaba buscando un bolillero online porque después me dicen que soy un corrupto. Che, qué buena música que estamos escuchando. Si sí, este es el invitado, la verdad que estoy encantado. Que, ya te gustó de entrada. De entrada nomás, de entrada. Bueno, eso es lo que, la posibilidad que tienen los músicos, ¿no? De presentarse con música. Bien elegida la música para entrar, me parece. Déjame libre. Una banda que no sé si seguirá vigente, ahora nos va a contar el invitado cuando estemos en contacto con él. El invitado, lo vamos a presentar, se llama Renzo Giuliano. Es nacido en la ciudad de Mar del Plata, músico, polifacético también. Toca la guitarra, toca la trompeta, toca la batería, toca el timbre, toca todo. Y también tiene otras virtudes que después él tiene ganas de contar, pero más polifacético no puede ser. Así que, Tom, ¿estamos en contacto con él? Me parece que sí. ¿Nos escuchás, Renzo? Hola chicos, ¿cómo va? Hola hermano, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Renzo, buenas noches. Bien, entramos en nada. Buenas noches. Te cuento hermanito, siempre estamos con el WhatsApp mío, arriba de la tuya vino, al lado del micrófono. Y ahora Tom gestionó para que estés hablando desde la compu. Espera que los escucho un poco mal por ahora. ¿Ahora me escuchas mejor? No, te tendrías que alejar del micrófono. Bueno, gracias. Yo empezó a ver, me quedo por ¿A mí me escuchó mejor? Un poco mejor, que estás ahí como muy saturado. Bajale volumen al micro, a tu celular. Ahí está, ¿me escuchás? ¿Mejor? Ahí va, perfecto. Ese es Tom que está ahí activando todo. Acá estoy de la técnica, también de técnica en sonido, operando desde Mar del Plata. Muy bien, ¿qué tal todos? ¿Cómo están? Todo bien, ¿ustedes cómo va? Acá estamos sufriendo, la verdad, muy dura la vida. del radiofónico. Che, ¿cómo andas, hermanito? Ahí hicimos una pequeña introducción, quería presentarte vos. ¿Cómo te llamas? ¿De qué signos? Bueno, me llamo Renzo Giuliano, soy de Aries. ¿Estudias o trabajas? Tengo 34. ¿Soltero? ¿Casado? No, estoy casi casado. Ah, me estoy enterando. Bueno. Está escuchando acá, está escuchando. Bueno, le mandamos saludos. Y se puso colorada. Ahí va, muy bien. Le pasé una foto y la publicamos en el Instagram. Bueno, hermano. Contanos un poquito, ahí estuvimos hablando de que estaban escuchando este temita de Déjame Libre, ¿verdad? Estaban escuchando, sí, un par de temitas de Déjame Libre, muy bueno, la verdad que era una... ahora no estamos tocando, porque estamos todos repartidos por distintos lugares del mundo. Hay un par en España, otros están... otro en Córdoba también. Ahí tenés, mirá. Hay otros que están por acá, pero bueno, estamos divididos, pero bueno... nada, la verdad que esto fue un proyecto que ya hace unos años que no estamos tocando, pero muy bueno porque, como estuvieron escuchando, hay un poco de fusión de funk, de reggae, disco, rock. La última etapa también está un poco más funk rock. Pero bueno, es un proyecto muy lindo, de amigos, todo de amigos, por suerte, de lo importante. Hecho con amor y con alegría, digamos. ¿Cómo? Hecho con amor y con alegría. Exacto, la verdad que muy bueno. Y un buen aprendizaje, la verdad. Por sobre todo un buen aprendizaje, porque muy buenos músicos todos, además de grandes amigos, así que estuvo muy bueno. Y bueno, es eso, tiene una fusión que te vuela la cabeza, la verdad. Era muy bailable aparte. Súper. Muchos temas instrumentales teníamos, otros cantados, pero había bastante instrumental. Este que estamos escuchando es instrumental de ustedes, creo que es Spike Lee, ¿no? Sí, Spike Lee. Ahí va. Sí, este es todo instrumental, muy lindo, está bueno. Sí. ¿Cómo, qué les pareció? Tremendo, estamos todos con la peluca dorada. Sí, que estábamos hablando un poco de eso, a mí me encantó, por lo menos he escuchado bastante funky, en otra época, medio mezclado con el ska, escuché por lo que escuchaba, increíble, me encantó. Rimito del batero, una cosa de loco. Es bastante polifacético lo que tocamos. Ay, es un poco la fusión de todos los géneros juntos. Bien ahí. Yo, hermanito, contame desde un principio. ¿Cuándo, con qué instrumento empezaste? ¿Cuándo empezaste? Contame desde un principio. Vos eres un feto, ¿no? Dale, vos andás preguntándome. Dale. Pero sí, en principio arranqué de chico, con 6 años, tocando la batería. Muy chiquito, mi papá me llevó a las primeras clases de batería y yo estaba encantado. Pero bueno, toqué un par de años después, tipo 7, 8, 9, ponele que había estudiado batería. Siempre viví en departamento, entonces estaba complicado. Entonces arranqué, no tenía batería, pero estudiaba, iba a batería. Y después arranqué a tocar el piano, que hice un año para ir probando con otros instrumentos. Y también esto, que como no tenía batería en casa, hice un año, pero no me entusiasmó mucho. O sea, es un súper instrumento, súper importante, pero estaba ahí que era muy chiquito todavía. Claro. Y un día dije, che, batería está difícil tener acá en casa, ¿no? En departamento, sí, bueno. Y arranqué a tocar la guitarra. Ahí va. Y bueno, tenía 13 años ahí. 13 años arranqué con la guitarra y ahí no paré más. Hasta hoy sigo tocando la guitarra. Después, bueno, aprendés guitarra, podés... También te... Vas tocando el bajo también y así puerta, fui aprendiendo de todos los instrumentos. En medio fui al conservatorio también, a varios profes de guitarra, picoteando un poco de todos lados, conocimiento también de autodidacta también, que sí, sí, yo me acuerdo de verte. Digo, a ver cómo es esto, esto es ska, sí, me re gusta. No sé, en época escuchaba cosas de chico, no sé, o punk rock. Arranqué típico, como todo el mundo, con el grunge, con Nirvana, y todo ese palo, ¿no? Mucho Metallica también, reggae, de multigénero básicamente, porque me gusta de todo, de cada género hay como hay algo para aprender que está bueno. Después, ¿no? Uno va aprendiendo de todo un poco y vas haciendo tu propio estilo, ¿no? Un poquito. Perfecto, hermano. Che, ¿me escuchás bien, vos, brother? No, es la idea. A veces es difícil lograrlo, pero es la idea. ¿Me escuchás bien, hermano? Sí, ahora mejor que nunca. Ahí va, perfecto. Che, y sé que has incursionado también en otros instrumentos. ¿Puede ser la trompeta, los vientos? Sí, también. Tuve una época también que justamente con el Cholito, el trompetista Déjame Libre, que daba clases y bueno, tenía una trompeta ahí extra para prestarme para arrancar y me empezó a dar clases. Perfecto. La verdad que también un súper instrumento porque muy difícil de aprender, de la embocadura, ¿no? Que tenés que tener en la boca, la postura, el músculo de los labios que tiene que estar bien firme para soplar. Bueno, parece una clase del profesor Acoso esta, pero claro. Che, hermano, qué bien. No mal piensen con lo de soplar y el músculo de la boca. No, pero es un instrumento complejo, claro. Sí. pero un buen instrumento. Y el trombón también, Alejito, también Déjame Libre, el trombón tremendo. Sí, hermano. Ahí estamos escuchando, no vuelve la cabeza esto. Che, brother, y bueno, después de Déjame Libre, que estuvieron, ¿cuánto tiempo estuvieron? Y la banda en realidad estuvo unos cuantos años, 4 o 5 años por ahí estuvo, pero bueno, antes había, estaba otra formación de la banda, ¿no? Y yo me incorporé un par de años después, o 3 años después por ahí, que justo se habían ido los guitarristas y uno de ellos cantaba, también cantaba el bajista, y bueno, ahí entré yo, que los chicos me llamaron, eran todos amigos y bueno, les hacía falta y a mí la verdad que me encantaba y me sabía todas las canciones porque como amigo ya iba a los ensayos, las grabaciones, todo y bueno, ahí arranqué. Che, ¿y cómo? Perdón, sí. Después de esto, nada, me fui a España, estuve en Barcelona 1.5 años y ahí tenía otro proyecto con mi amigo Santi Cairol, Richie Nostra. Ahora también conocido como Richie Solo. Porque sí, Richie Solo. Bueno, quedó Richie Nostra, ¿no? Pero también conocido él como Richie. Y nada, con él tocábamos, teníamos unos temas propios y después nada, salíamos a tocar por bares y. Eso, para eso te quería preguntar. Cartel de Fed, Barcelona. Estamos con un poquito Badalona de Barcelona también. ¿Me escuchás bien? Estamos con un poquito de delay, me parece. Ahí sí. El Tom, antes que nos vayamos, nos sumerjamos en ese mundo, porque me acuerdo de, Como estuvimos allá de verte en los bares y todo eso. Pero antes de sumergirnos en eso, creo el que te quiere preguntar. ¿Qué tal? Mi nombre es Tom, ¿cómo estás, Renzo? Hola, Tom. Creo que íbamos a ir más o menos a lo mismo, porque mi pregunta era, ¿cómo era un show en vivo de Déjame Libre? Porque se escucha un fiestón en lo que estamos escuchando, en los tres temas que vamos. Y nada, me imagino la gente de fiesta, cuando funciona bien una banda, cuando funciona bien un lugar, cuando funciona bien una noche, me parece que es una banda realmente que no te deja de garpa y que no puede fallar. No es esas bandas que vas a ver y decís, che, a ver si me gusta o no me gusta. No, te ponen en un mood de fiesta, arriba, siempre, pum. A plenazo. ¿Qué onda, amigo? La verdad que totalmente pasaba eso. Porque también un poco la energía que transmitíamos nosotros, el tipo de música, el género. Había mucha gente, era bastante loco, porque mucha gente por ahí estaba en un bar o no te conocía y de repente veía que un par se ponían a bailar y la gente se va copando porque te lleva a moverte, a no estar quieto. Y era lo que queríamos lograr un poco, ¿no? Claro, un feedback constante, ¿no? Un poco que, la onda de ustedes, claro, hacia la gente y la gente de fiesta y con alguna con música que tenga algo para decir, ¿no? También. ¿Y qué te gusta decir con la música? No, la verdad que es expresarse, ¿no? Uno expresa lo que siente, no sé, estás enojado, por ahí hiciste una canción con o sin letra, instrumental o no, pero que expresás lo que está de la manera que estás, ¿no? Estás triste, estás alegre, estás pasando un buen momento, no sé, hay mil cosas para expresar, ¿no? Como todo el movimiento artístico. Pero te lleva a expresar los sentimientos, ¿no? Claro. O las cosas que uno ve también de que pasan en la sociedad, en el mundo, las cosas que a uno le interesan. Es un poco eso. Perdón, tenemos a Charlie peleando contra un brownie que está la puteada. Sí, claro, pero por ejemplo, recién nombrabas, por ejemplo, el enojo. Y obviamente que podés estar enojado y hacer un tema súper increíble para arriba, o podés estar enojado y hacer una balada, o podés estar enojado y hacer un tema de reggae, o podés hacer un heavy metal, o lo que sea. Pero ponele, yo escucho, por lo que escuché ahora, no me lleva a enojo. Todo lo contrario. Creo que sería una gran banda para escuchar. Si estoy enojado y me dicen, che, boludo, estás enojado, estás muy enojado, estás muy con aires de ira. Me miran acá como diciendo, eso es lo que te está pasando. Y decir, bueno, venía, te llevo a ver esta banda que te la va a subir y te la va a poner en la pera y va a salir con una sonrisa. Y porque si fueras a ver por ahí, poniéndome en modo público, por ahí te agarra un día así enojado y te vas a ver a esta banda, te vas a ver a Déjame Libre y te bailás todo enloquecido y descargaste todo ahí, salís hecho una seda. Sí, claro que sí, claro que sí. Se nota, porque incluso siendo con tantos BPM y con tantos instrumentos y alto con tantos ruidos. Sí, no, se enamoró, Pero bueno, estoy igual, estoy compartiendo todo lo que dijiste. Volvé, Renzo, volvé, boludo, volvé a Córdoba. Bueno, ahí vamos. Contanos de España. Bueno, y después ahí en España, nada, esto, estábamos con Santi ahí con el Richie, haciendo Richie Nostra los dos. Richie 1, Richie 2. Y nada, nos fuimos de bares en bares, ¿no? Conseguíamos fechitas en un par de bares fijos por Castelldefels y algunos por el centro de Barcelona, otros por Badalona. Fuimos recorriendo un poquito y bueno, las fechas me echábamos algunos temas nuestros y algunos covers, porque bueno, también trabajamos de eso, ¿no? Nos pagaban, además teníamos otros trabajos, ¿no? Pero en el fin de semana, por lo general, tratábamos de tocar y ver cómo era toda la movida por allá, básicamente. Vos siempre con la viola en la mano, ¿no? Siempre tocando la guitarra. ¿Cómo? Siempre tocando la guitarra. Sí, tocando la guitarra y cantando, porque era más... con Santi era más un dúo. Cantábamos los dos y nos íbamos haciendo coros entre nosotros. Los dos con guitarra. Sí, un dúo de guitarras y voces. ¿Y qué onda la escena musical allá en España? ¿Onda fácil de entrar, de moverte? Entiendo que ustedes son músicos y la verdad es que son buenos, entonces es un poco más fácil quizás ir con la cara no tan rota a decir, hola, vengo a hacer música. No, bueno, eso sí suma. Pero bueno, ahí hacíamos un poco de todo, ¿no? Porque es lo que escucha la gente. Yo pensé igual, fui con una idea que, digo, bueno, acá en Europa la gente tiene una apertura musical que te, me debe dejar de cara, me debe volar la cabeza, y llegué y me di cuenta que nada que ver, ¿no? Que no hay tanta cultura, que la gente que, no sé, más o menos nuestra edad, 30 para arriba, hablas de bandas que muchos no conocen, algunos sí, no hablo de todos, pero un gran porcentaje es más, no sé, reggaetón y todo lo que tenga que ver con eso, y que tampoco está mal, ¿no? Pero es otra onda ya, no sé, entonces... Por ahí algunos, la gente más grande escucha temas más clásicos, entonces en los bares por ahí tenés que tocar más clásicos de los 80. José Luis Perales, por ejemplo. Estilos. No sé, un Janis Joplin para que te conozcan, ponele, o de antes todavía, que Janis Joplin, ¿no? Pero temas conocidos, viste, de los Rolling, y temas más clásicos. Porque también ahí viste mucho turismo inglés, y también estuve viviendo mucho, como 4 años en Mallorca, y ahí peor todavía, más turismo inglés y alemán. Entonces, como que van cambiando algunos temas. Ahí va. Tenés que ir viendo más o menos qué público es el que apunta al lugar, y adaptando las listas también un poco. Cuando es así en plan de covers y demás, ¿no? Ahí, bueno, nosotros también íbamos metiendo nuestra música en medio como para darnos a conocer. Claro. Che, hermanito, y en un balance, ¿lo disfrutaste? ¿Te gustó hacer música ya? Sí, por supuesto. Hacer música siempre está bueno. Siempre está bueno y es lo mejor que hay. ¿Vivís de eso? Es hermoso. ¿Vivís de eso, che? No. Actualmente no vivo de esto, no. O sea, sí hago shows y vamos trabajando y consiguiendo. Estamos haciendo un disquito ahora con otra banda acá y bueno, pero no vivo, no me dedico 100% a esto, no vivo de esto. Pero también soy diseñador industrial y gráfico y bueno, me dedico también a eso. Viste que era polifacético. Pero bueno, polifacético, voy por todos lados. Si se puede trabajar con la música, se trabaja con la música. Si puedo trabajar con el diseño, trabajo con el diseño. Y sí, que reparar el calzado. Cosas a la par. Y la pandemia ha frenado un poco también, ¿no? Ahí, sí, la pandemia frenó, pero también fueron, no sé, también tanto tiempo de encierro y demás también sirvió para hacer cosas nuevas o nuevos proyectos. Y hay mucha gente, no es mi caso, pero hay mucha gente que le ha sacado mucho rédito a la pandemia. Claro. Ahora sí, hay artistas de mil géneros distintos que no tocaron una vez en vivo y están haciendo fortuna y tienen millones de seguidores en Instagram y viven del canje y no sé, hay de tener de todo. Y en la vida tocaron un escenario y salieron por igual con esa música que hacen, me parece que está muy bien que sigan en la suya, porque la verdad que está impecable. Así que, hermanito, perdón. Sí. Vos sabés que te iba a decir algo y me olvidé, porque lo vi a Tom comiendo bizcochuelo y me está me increíble. Está bueno. Pero está Brownie, ¿de quién lo hizo el Brownie? Vivi. ¿Me escuchas? No me escucha nada. Sí, sí. ¿No? Vivi lo hizo. Ah, lo hizo Vivi. Un saludo gigante a Vivi, porque la verdad que lo que estamos comiendo. Te quiero, Vivi. Hace mucho que no hablamos, pero quiero que sepas que te quiero. Recomiendo mucho a la gente escuchar Déjame Libre mientras comes brownies de Vivi. Tremendo, ¿no? Estamos. Decimos Franco de Buenaventura, era gente que busca gente. Estamos reencontrando gente. Che, hermanito, no sé qué te iba a preguntar, pero realmente me colé. Che, ¿La pandemia lo agarró en España? Eso te quería preguntar. La pandemia sí me agarró en España, en Mallorca. Ahí va. ¿Guardadito? Y me tuve que guardar ahí un par de meses. Después volví a empezar a trabajar en medio, algunos días esporádicos. Y estaba trabajando en una gráfica. y nada, bueno, tuve que volver a empezar a trabajar y llegó un punto que dije, ¿qué hago acá? Voy a probar a volver a casa, ¿no? Porque estaba todo esto de la pandemia, nadie sabía nada. Yo digo, mira, le pasa algo a mis viejos, están lejos, están las amistades acá. Aparte, y dije, bueno, Europa no es la panacea tampoco, ¿no? Volvemos para casa una temporada y a ver qué pasa. Che, hermanito, me gustó este concepto, eso quería remarcar. Ese lado optimista que vos dijiste, la pandemia me guardó, pero también me sirvió para crecer musicalmente, ¿no? Sí, creo que a todo nivel, ¿no? Musical, como persona, ¿viste? Porque en pandemia, sí, el tiempo que jodido que hubo que estar guardado, encerrado en casa, ¿viste? A todo el mundo le pasan 10.000 cosas por la cabeza, de todo tipo, ¿no? Entonces, sirve para acomodar un poco las ideas, o por lo menos desde mi lado intenté acomodar un poquito la cabeza y ver para dónde iba después, ¿no? Exacto. Contame, ¿cómo fue el retorno a casa? No, la verdad que el retorno muy lindo, obviamente, la familia, los amigos, todos esperando, mi novia también acá esperándome, y que nos pusimos de novio cuando volví, que sí, era una amiga de para ahora para que aparezca ahí en lo de Real y esto, una amiga de 15 años de amistad, nunca había pasado nada. Sí, yo la tengo conocida entonces. Y sí, a Guille no sé si la conoces igual, porque nuestra amistad empezó en la facu. Somos también diseñadora ella y ¿no será que fue vestida de payaso? ¿El qué? No, chiste interno acá. El programa pasado, te cuento, así una anécdota, ya que está, sí, porque es buena. El programa pasado... Una participante del concurso, sí, que teníamos, había que contar una anécdota así, de que hable sobre un momento de pasión en tu vida. Y contó que entró a la facultad del donde estaba estudiando la persona que le gustaba, vestida de payaso, irreconocible, y le regaló flores, creo que bombones, y le dijo que estaba perdidamente enamorada de él, y se le declaró, pero vestida de payaso, sí, y esa persona hoy es el día que no sabe quién es quien le declaró el amor. Por eso, bueno. No, qué jodido eso. O sea, qué bien, pero qué jodido. Y se ganó un premio. Pero se ganó un almuerzo para dos personas, así que un golazo. Qué bien, sí, qué bueno. Che, hermanito, así que lindo el retorno a casa. ¿Y musicalmente? Sí. Y musicalmente, bueno, nada. Mi amigo Milton, hermano de mi novia también. Amigo también de toda la vida. Y me convocó a tocar con otros chicos más, otros amigos, habían formado una bandita de reggae, Don Luciano and the Black Label, lo pueden buscar también, hay algunas cositas, esto está vigente, está en Spotify, y hay algunas cosas en Spotify, ahora estamos grabando disco nuevo, así que estamos en ese proceso, pronto vamos a subir algunas cosas, también en el Instagram de Don Luciano van a ver ahí un poquito de avance, algunos videitos, así que nada, estamos metiéndole, pero bueno, otro estilo, esto es reggae roots, y la verdad que nada, que está muy bueno, porque es un pasaje de ida a Jamaica, básicamente, pero en el 2021. Desde el living de tu casa. Mucho más sí, económico. Tenemos aparte unos músicos espectaculares, Lucho que canta en inglés, y también en algunos temitas los hace en español o mitad y mitad, que tiene una voz espectacular y te traslada. Y después tenemos, bueno, Milton, que les contaba, que es tecladista, que es tremendo, unas teclas, mete unos pianos, unas teclas, unos Hammond, de todo, unas canciones buenísimas, y también es tecladista de Rondamón y otras bandas de reggae conocidas. Es un grosso, tremendo músico, el Gusti también en la bata, también el batero de muchas bandas de reggae muy buenas. Qué lindo escuchar reggae. Hablan el bajo. Cuando estés en Córdoba nos mandás y estamos ahí. El Ramita también, lo tenemos al Ramita en la otra guitarra. Yo hago las staccatos y las primeras guitarras, y él con las rítmicas y algunos arreglos buenísimos. ¿Qué es un staccato? El Rama. Desburrame un poco. También tiro ahí el Rama está en Reverdecer. Ahí va. Otra buena banda de reggae local de acá de Mar del Plata. Bien. Che, escúchame, ¿me escuchás bien? Te escucho. ¿Qué hace? ¿Qué es staccato en la guitarra? Desburrame un poco. El staccato es más o menos como el del... como el del violín, por decírtelo de alguna manera, pero la guitarra vas muteando con mano derecha, ¿no? Cuando, viste, con la que rasgueás, apoyás la palma en las cuerdas para mutearlas, para que no suene al aire, digamos, así toda, con todos sus sonidos, sino que suene bajito y como comprimido, porque lo estás... apoyando la palma, y después, bueno, obviamente con la izquierda en el mástil vas tocando las notas que vos querés, y sonaría como un caracacacaca, básicamente. ¿Me lo podés repetir? Si lo, ¿cómo sonaría? Mira, tengo acá una guitarra a mano. Oh, me encanta. Me... qué grande. Una guitarra a mano. Bien, pibe. Bien, podría hacer algo, a ver si escuchan, no qué sé cómo se va a escuchar. Se va a escuchar perfecto. Dale, es dale. Como esta cuerda, ¿no? Un la. Esto es un la al aire, de quinta cuerda de la guitarra de toda la vida, ¿no? Lo podemos tocar en la sexta y estacateado, así suena normal. Tipo estacato sonaría así. Muy claro, es un muteado. Es una técnica también para que te des una idea, Charlie, muy utilizada en el punk. Sí, no sé si tenés el sonido del punk de cuando tipo chank, chank. Claro. Eso es el punk te hace así, bueno. Claro. Eso, tocanos algo. Vamos, pibe, tocate algo, dale. Después en el reggae vas haciendo arreglos de, por ejemplo. ¿Entendés? Claro. Y es así. Perdón, hermano, ¿te anima a tocar algo en vivo? Así, algo cortito, tírate algo, dale. Ese reggae. Porque me endulzaste los oídos, pero dale, quiero más. Ese reggae iba muy bien. Dale. ¿Querés más? Dale. Bueno, a ver, pero no sé, ¿qué quieren que les pueda tocar? Quieras, ¿no? Y ese reggae de esos todo. Punteaditos ahí como de un Peter Tosh, no sé si venía como algo de ese lado de lo que estabas haciendo, tremendo. Ah, un Peter Tosh. Están regueros por ahí, por lo que veo, ¿eh? Y a mí me gustó mucho en una época. Están fumando fácil y comiendo brownie, vos ves. Sí, por ahí. Vivi no habrá hecho un brownie de estos locos, ¿no? Vivi ya no sabe qué hacer. No sé de todo. No es loco. Es polifacético también. Pero si Vivi estás escuchando y te querés animar a que el próximo sea loco, todo bien. Tócate un reggae, brother, dale. Bueno, a ver, un reggae. Improvisa, no nos preguntes más. A ver. Espera que no sé qué tocarte, porque la verdad que no pensaba tocar ningún tema y me agarran acá desprevenido. Un punteadito ahí, para menos una basecita de un reggae cualquiera. Un mimo acústico. Sí. ¿Un qué? Un mimo acústico. Un mini acústico. Y a ver, ¿de qué te puedo tocar? A ver. O si no, un funky, hermano. ¿Un? Un funky, si no, hermanito. Sí, te voy a cantar otra cosa, porque la tengo en la cabeza y es un mashup. A ver si sale. Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. What you say? Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. Oh, mama, don't treat me so mean. You're the beautiful woman I ever seen. I guess if you say so, don't you come back no more. Hit the road, Jack. Don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. Don't you come back no more. La policía te está extorsionando. pero ellos viven de lo que tú estás pagando. Si te tratan como un delincuente, ladrón, no es tu culpa. Dale gracias al regente que cambiar el problema de raíz. Ajá. Y cambiar al gobierno de nuestro país. A la gente que está en la burocracia, a esa gente que le gustan las migajas. Yo por eso me quejo y me quejo, porque aquí es donde vivo. Yo ya no soy un pendejo que nos guacha los puestos de gobierno. Hay personas que se están enriqueciendo. Here's the road, Jack. Don't come back no more. Tremendo. Impecable, señor. Hermoso. Nos largamos con la música en vivo, vieja. Sí, sí. Escúchame, les hice la versión reducida porque no sé cómo andamos de tiempo, ¿viste? El problema es tuyo. Sí, bueno, yo no sé si vos escuchaste, pero nosotros te estábamos haciendo todo atrás. De Ray Charles con un poquito de Molotov. Qué bien. Me sorprendiste mucho, boludo. Mucho, yo pensé que ibas a saltar con ese tema que se llama De Nada Sirve, que creo que es de Morris. De viejo. De nada sirve. Escaparse de uno mismo. Escapar, de nada sirve. Que dura como 12 minutos el chabón. Bueno, ahora después podemos hablar de ese tema, porque es increíble. Pero pensé que iba a saltar con ese y saltaste con el de Molotov, que la verdad, bomba. Impecable quedó. Sí. Y queda bueno el matar. Por mí hacemos un recital completo. Por mí, dale. Nosotros estamos acá, no tenemos nada que hacer mañana, digamos. Che, hermanito. Contame. Así que están con el CD, están largando un álbum nuevo con la banda, con Don Luciano. Sí, sí, la verdad es que estamos haciendo algunos temas nuevos. Y bueno, nada, estamos en proceso de grabación, mezcla, mastering, de todo un poco. Todavía queda un buen trabajo, porque también hay que hacer toda la presentación con gráfica y demás, pero bueno, viene bien, viene encaminado con bastante laburo y ganas, ¿no?, de hacerlo. Genial. ¿Algún proyecto personal, hermanito? Los pibes, que por son supuesto, los genios, todos. Por supuesto. Todo lo que sale bien sale hecho con amor, hermano. Es la fuerza que le trae bienestar al mundo. ¿Algún proyecto personal? Y por ahora, a nivel musical, no estoy haciendo nada personal, pero tengo algunas cositas pendientes de grabar, que tengo viejas, generalmente tengo algunas de hace un par de años que no he podido grabar, no las he cerrado las ideas, pero bueno, pronto las cerraré y también me tiraré por ese lado. Así que, nada, viste, de todo un poquito estamos haciendo. Me parece perfecto, hermano. Hay que nutrirse de un montón de cosas, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, brother, ¿alguna cosita más que nos quieras contar? ¿Algún mensaje para los oyentes? Lo que vos quieras. No, bueno, para los oyentes, que quiero que sigan escuchando Polifacético, que los pibes son unos genios. Bueno, yo trato de seguirlos siempre que puedo desde Mardel. Ya he escuchado un par de programas muy buenos y nada, que son unos grosos. Y gracias por la invitación. Es tu casa esta, brother. Cuando quieras. Muchas gracias ahí por compartir y dejarme ser parte de un ratito del programa. Le hemos pasado increíble, hemos escuchado unos temas, así que queremos que... Quiero más. No sé, que si llegás a pasar por acá, te venís y te has sentado acá, ¿no? Para de vuelta. Obvio. Dale, de una. Sí, porque me encanta. De una. Y algún día de esto ya organizamos hacer un mini acústico. Perfecto. A ver cómo suena. Te tomo la palabra. Si no, quédate en Mardel, vamos nosotros. Sí. Fíjate, también vamos todos. Nos tenés que conseguir lugar, estamos ya habilitados para la semana que viene, ¿sabes? No te quiero perfecto. Meter presión. Conseguimos un sulky. ¿Puedes transmitir desde acá? Sí podemos. Lo peor es que sí podemos. No nos desafíen porque claro. Sí podemos. Somos de moral corrompible y muy fácil. Te pongo el desafío muy fácil, a Tom, ¿no? Bueno. Bueno, se viene con la antena, todo. Más vale, con la botina de punta, va. Bueno, hermanito, muchas gracias por contarnos, por transmitirnos, por contagiarnos, por endulzarnos. Fantástico, brother. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Te quiero, amigo. Yo también te quiero. Que andes muy bien. Bueno. Saludo a la patrona. No le mando, colorada. Te está escuchando. Contanos qué vamos a escuchar ahora. Contanos vos, Renzo, antes de cortar, ¿qué vamos a escuchar? ¿Sabes qué vamos a escuchar? Claro, pero te dije que vamos a escuchar. No sé qué vamos a escuchar. Vamos a escuchar pero Don Luciano. El temita vamos que me a escuchar cualquier cosa, lo que quieras. Don Luciano, In The Mood, si te parece. Don Luciano, ¿no? I am in the mood. Escuchar. Ahí va. Bueno, vamos con esa entonces. Dale. Muchas gracias, viejo. Gracias, hermano. Un abrazo grande. Bueno, abrazo, gracias. Abrazo. Chau, chau. Gracias. Chau. Esto es entonces Don Luciano haciendo In The Mood. Estás escuchando Polifacéticos en el aire. Furia Mariposa Radio. Seguimos en el aire de Polifacéticos. En el aire, valga la redundancia. Che, qué pedazo de invitado que tuvimos. Che, increíble esa banda, boludo. Muy copado él también, boludo. Vos sabés que yo escuché mucho reggae, ska en su momento. ¿Sí? Me encanta el ska punk en su momento cuando era más adolescente por ahí, escape. Me la secó Escape, perdón. Sí, no, me la secó. Pero ya. Fue una época, pero me gustó ese Escape en su momento. Adolescente, ahí estaba muy bien. Barriga. Hay temazos, me encantan. Soy muy fan. Cuando los temas que me gustan de Escape soy muy fan, pero Escape me la secó un poco. Porque sí. Trabajaba en un local de ropa y un amigo escuchaba Escape todo el día y trabajar de 8 a 12 horas escuchando la misma música, una verga. Tenés que prender el micrófono. Así, eso. Estamos al aire. Estos dos están hablando y yo digo, ¿de qué estarán hablando? Estamos, seguimos halagando al invitado. No, no solo cuando estaba él. Che, escúchame, tenemos. ¿Qué querés? Que suba tu volumen. Perfecto. Poquito, si podés. Sí, puedo. Ahí está. Tenemos consigna del día de la fecha. Tenemos consigna, la vamos a repetir. ¿Qué tomarías si podías tomar lo que vos quieras? Acá tenemos un par de audios. Vamos a pasar uno. ¿Querés que pasemos uno? Por favor, pasemos, por mira. Favor. Acá tenemos uno. A ver. Que lo busco. Radio en vivo, señoras y señores. Hola, amigos de Polifacéticos en el aire. Mi pedido, si me pareciera el genio de los tragos, sería simple, corto, conciso. Un gin tonic, voy a meter el chivo, Bombay, bien helado, con una hojita de menta quebrada. Un abrazo, amigos. Perfecto, ahí va, bien, bien. A ver, acá tenemos otro, mira. Bueno, a mí me haría muy feliz tomar, al menos una vez más, un yerbiado de los que preparaba mi abuela y con los que me esperaba cuando salía del cole. Y ella me cuidaba y me ayudaba a hacer la tarea. Bueno, un beso grande. Perfecto. Ah, las caviaba de chiquita la abuela. Sí, la no, un yerbiado, un mate con cera. Bueno, muy bien, súmense a la tria. ¿Sabes la... qué? Estoy pensando, no me voy a bajar de mi tanda de whiskies, pero no. Tengo muchas ganas, ya que estamos ahí hablando de eso, de tomar ese, pues primero de la marula. Creo que es el elefante. Sí, increíble. Sí. Y tengo muchas ganas, creo que se llama Sheridan. Es ese que es. Que es misturanza. Tiene una cosa crema con un algo clarito. Exacto. Viene dividido en la botella, para el que no lo conoce por Sheridan, se va a dar cuenta. Viene la botella dividida con la crema de un lado y creo que es el licor de café del otro o alguna cosa así. ¡Ay, Dios! Encima vos vertés y eso tiene la tecnología de salir las medidas justas y mezclarse. Que, eso te voló la cabeza. No, no, es increíble. Perfecto. Bueno, pasamos al segmento de un pollo y una peluca, ¿querés? Sí, perdón. No, tranquilo. De esta manera le damos comienzo al segmento cultural de este programa. Bienvenidos a Un pollo y una peluca. Ah, ¿qué te pasó? ¿Estás bien? ¿Qué es ese gemido? El momento cultural. Te produce un orgasmo auditivo. Oh, ah. Qué lindo. Que es como si se hubiese tomado un vaso de soda de repente. No, estaba fuerte. Bueno, ¿sabés de qué vamos a hablar hoy? Sí, yo mullidito así, te estira las patas. Fueguito. Sí, lo has dicho al principio del programa, pero para la gente que se renueva, igual si se renueva lo pero va a escuchar ahora a continuación. Tiraría, bueno, en una hamaca paraguaya te gustó, estaría bueno en una hamaca paraguaya también escuchando. Ay, qué lindo. Radio de fondo. Cualquier cosa que a ustedes les guste, te puede tirar en el pasto, treparte las tejas, donde te sientas cómodo. ¿De qué nos va a hablar hoy, hermano? De María Elena Walsh. Nos vamos a contar un poquito de la vida. Ahí va. Vamos a ver cuáles son las aristas de este también personaje pluripolifacético y también vamos a escuchar un poquito de música que hace ella. Te cuento, María Elena Walsh nació en Buenos Aires, ahí en Ramos Mejía, si después lo quieren googlear. Era... Al lado de mi casa. Al lado de tu casa. Mira, bueno, en La Matanza. ¿No? Exactamente. Exactamente. Partido de La Matanza no es en La Matanza porque Ramos Mejía es muy grande también. Y es Ramos Mejía, anda a decirle a alguien de Ramos Mejía que es de La Matanza, te caga piña. Es un mundo, ¿no? Un universo aparte, parece. Sí, sí, sí. Bueno, ella nació ahí en 1930, así que debe haber sido bastante diferente. Y pasó muchos veranos en Villa Sarmiento, que no más o menos queda cerca. Creo en el que Lobo. Cerca, sí, pero... sí. En una casa de campo, en una casa, en un caserón, digamos, con patio, con parque, plantas, animales, gato, etcétera, etcétera. Claro, en esa época era más todo campo, o sea, casi todas eran casas de campo. Todo. ¿En qué año nació? 1930. En el 30, ahí va. La familia, es importante contar lo de la familia. La madre era criolla y el padre era descendiente de ingleses, por eso el apellido que ella tiene. El padre trabajaba en Ferrocarril Oeste, que era claramente una empresa británica, y tocaba el piano. ¿Por qué digo que es importante esto? Porque ella va a tomar de la cultura del padre y de los abuelos, obviamente, algunas cosas que a lo largo de su carrera y de su vocación van a ir dejando su impronta en lo que ella hace. ¿Qué cosas puntualmente? Primero que nada, el nonsense británico. El nonsense, el sinsentido británico, es una especie de estilo, no es una especie, es un estilo de literario que puede ser en verso o en prosa. y que lo que busca es un tono jocoso, un tono humorístico, cambiando las rimas, cambiando la semántica de las palabras, cambiando el formato. Busca eso, busca ser gracioso. Muchas veces lo tenemos bastante incorporado nosotros, por una cuestión propia, pero lo que busca el nonsense británico es eso, modificar para que genere un humor. Y sobre todo lo que son las historias, de los cuentos infantiles de Gran Bretaña, como por ejemplo te tiro uno, Humpty Dumpty. Ajá. Que lo vas a ver en El Gato con Bota, que es un huevo, lo vas a ver en diferentes películas, lo identifica el que leyó Alicia a través del espejo. Esta es la CIA que no quiere que hable de Humpty Dumpty. Los que leyeron Alicia a través del espejo, es un personaje que está ahí, pero es un personaje de la cultura británica que nace hace muchos años atrás. No voy a profundizar mucho en Humpty Dumpty, pero bueno, nació como un acertijo y después se tornó como un chiste o una frase que todo el mundo conoce, ¿no? Bueno, ese estilo, bueno, justamente lo que ha escrito Lewis Carroll. También ha dejado su impronta en María Elena Walsh y se va a ver a lo largo de su carrera. Quizá las costumbres también, un poco de lo inglés, va, se me viene a la cabeza. Estamos invitados, bueno, a tomar el té. Ahí está. Ahí está. Pero no sé, yo no sé por qué. Quedaron muy arriba los pibes. Ay, ya me la imaginé, pan. El miércoles que viene me vas a tocar ese tema en pack. Vale. Así que te pones la camiseta. Me tenés que hacer acordar durante la semana. Te voy a hacer acordar, te voy a hartar. Eso es lo que tiene un poco, ¿no? De María Elena, de tener esas letras que se pueden. Y la melodía, ni hablar. Me encanta. Pero vamos a ir un pasito atrás. Cuando ella tiene 17 años, gana un premio por un libro de poesía que hizo, que sorprendió por su madurez emocional, por su expresividad, por un montón de cosas. No le dan el primer premio porque era muy chica. Saca la baila en 1947, era muy chica, entonces le dan el segundo lugar. Seguro van un hombre. Ponele, anda a saber. La cosa es que ella escribe este libro que se llama Otoño Imperdonable, que tiene unos poemas muy buenos, Árbol, bueno, hay un montón. Estuve leyendo hoy a la tarde un par que están muy lindos, es pura poesía. Esto hace que tenga determinado renombre en los círculos porteños intelectuales y llama la atención de varios músicos y escritores de la época, entre ellos Juan Ramón Jiménez, el que escribió Platero y yo, que en ese momento se encontraba en Estados Unidos viviendo, y la invita a ella a pasar una temporada con ella para profundizar su estilo literario. Así que ella se va con él y con la esposa a Estados Unidos y aparentemente fue una experiencia medio dura para ella, aparentemente por lo mismo que yo he dicho. Qué difícil echarle a hacer radio, ¿eh? No pasa nada, está todo bien. ¿Cómo sigue el muchacho? Acá supuesto, está pasando una catástrofe. Pasamos bajo el puente porque es la primera radio móvil, la estamos haciendo arriba de una combi. Ah, sí. Nos pueden encontrar en este momento en Cañada y... Y a Chaval Rodríguez. Perfecto. Bueno, seguí manejando vos. Operaba así a radio, manejaba al mismo tiempo. Era obvio que era un asesinato lo que estaba haciendo. ¿Y no vas a ser el primer imprudente. Contame qué edad tenía más o menos cuando estaba yéndose de viaje. 1940, tenía 17 años. 17. O sea, ella publicó el libro, llamó la atención y automáticamente le invitó a este guaso, que era de renombre, sobre todo en esa época, a Miami a compartir una temporada. Poeta. Juan Ramón Jiménez, escritor español, escribió Platero y yo, escribió un montón de cosas, ha estado una pequeña relación, no me quiero explayar mucho en él, pero ha tenido algunas cuestiones con la guerra civil, se tuvo que ir de España, bueno, será para otro momento. Así que se va a Miami. Cuando fue a Miami con él, parece que fue una cuestión muy dura para ella porque él, tal vez en el afán de ayudarla a crecer, la hostigaba mucho, entonces ella misma refiere que no fue algo muy gratificante. Vuelve de Miami. Creo que era Miami, si no me equivoco. Vuelve a Estados Unidos y se sigue relacionando con los círculos intelectuales de la época, los Ocampo y un montón de nombres que ya hemos conocido. Y le invita Leda Valladares, que es una compositora folclorista tucumana que residía en Centroamérica. Le invita a París a realizar una gira, como la que hizo Richie Nostra, que nos contaba Renzo recién. Una gira en París y nutrirse mutuamente de la música. Estuvieron en París, en los círculos, sobre todo de cabaret, en determinados bares de renombre, el Crazy Horse, hay varios de renombre ahí, si los quieren después buscar. Y sobre todo haciendo música folclórica, ¿no? Sobre todo lo que eran temas propios, más que nada, y mucho del cancionero argentino tradicional de esa época. Ella aprende mucho del folclore y formaron el dúo Leda y María Elena, con el cual estuvieron varios años. Ese dúo volvió, esto fue más o menos en 1951, y volvió a fines de la década del 50, volvieron juntas, y ahí se empieza a notar un poquito la diferenciación musical. Sobre cuando Leda Valladares se volcaba más para lo que era una música folclórica tradicional y sobre todo la reivindicación de los pueblos autóctonos, María Elena se buscaba orientar un poco también para el lado de la niñez, pero también para lo que era la música de protesta y lo que era la reivindicación del feminismo y de la del respeto al ser humano, básicamente. Prosiguieron juntos, tuvieron un montón de proyectos juntos, recorrieron el país con un cancionero popular entre las dos, que era Entre Valles y Quebradas, fueron dos álbumes que largaron, y después hicieron algo que, entre todo lo que hicieron, algo que me voló la cabeza a mí, que era Canciones para Mirar. Ellas dos se subían al escenario vestidas de juglares y tocaban folclore, pero para niños. Y dos mimos imitaban lo que ellas hacían. Un poco como hizo Le Luthier en ese Quien conociera María, María, María. Eso de ponerle mímica a la música. Entonces lo hicieron un montón de veces, fueron modificando, y es en este contexto donde ya aparece acá el nonsense, esto que me decías vos, todos estos personajes del Lujito de Bulú, aparece Manuelita, aparecen un montón de estos personajes y toda esta temática, sí. ¿Ella ya reconocida en este momento? Sí, sumamente reconocida. Como te digo, estuvo desde chica, fue reconocida por todo lo que venía haciendo, por ese libro de poemas, por haber estado con Juan Ramón Jiménez, por haber estado. La canción Manuelita también tiene todo un mensaje también, ¿no? Claro. Manuelita vivía. Dale, dale, dale, está tan inspirado, metele, ¿eh? Nadie supo bien por qué a París ella se fue. Polifacéticos. Un poquito caminando y otro poquitito a pie. Bueno, sí, sí. Manuelita. Para cualquier oyente que nos mande la canción Manuelita cantada por su propia voz, participa también en el sorteo. Absolutamente. Me acaba de llegar un mensaje. ¿Y te llegó un mensajito? Para luego escuchar en el momento de la bebida. No, después. Bueno, dentro de esto estaban Los Sueños del Rey, Bombo, Tutu, Maramba, Canciones del Mundo Infantil. Bueno. Ya me había acordado del otro nombre que te quiero decir, pero se me va un poquito de casi, ya va a volver. La cuestión es que esto fue transcurriendo la década del 60, y a fines de los 60 empieza con la música, empieza a difundir un poco esta música para adultos. Por ejemplo, Juguemos en el Mundo. Empieza con este cancionero, con canciones que ya nos resuenan como Serenata para la Tierra de Uno, de una persona que le habla a su pueblo y a su patria como a un amante. La cigarra de toda esta gente que se ha tenido que ir, que extraña su patria, que ya la vamos a escuchar, creo que una versión de Mercedes Sosa. Qué hermosa versión esa de Mercedes Sosa. Hay varias, ¿no? Le han hecho Pedro Aznar también, tiene una versión muy linda de La Cigarra. Qué linda canción, ¿no? De lo que habló un poco de... bueno, eso... de lo que pasó con la dictadura militar, de los exiliados. Bueno, ¿no? Sumamente relacionado esto, ¿no? Vos sabés que acá estoy leyendo algo de un escritor que se llama Leopoldo Brizuela. Lo voy a citar. Dice: según las entrevistas de entonces, Walsh concibió a Doña Disparate, que fue otro de los... de la Doña Disparate y Bambuco. Fue la última presentación de Leda con Marilena Walsh. La concibió a Doña Disparate como la encarnación paródica del sentido común, mientras que Bambuco es la personificación de la infancia. Pero más profundamente, ambas representan las dos personalidades de Marilena Walsh: la rigurosa, romántica y un poco demasiado retórica de Otoño Imperdonable, ese primer libro de poesía que escribió, y la niña popular y un poco demasiado fresca de Tutu Maramba. Las dos salen a batirse a duelo. Nunca se vencen la una a la otra y siempre renacen en la cada vez más luminosa hoguera del humor, en la valiente ordalía de crear. Me gustó y lo quería citar. Bueno, como le digo, hubo fue también parte de un movimiento cultural de revolucionario en cuanto a músicos. Tenemos a Mercedes Sosa, justamente en esa época, Armando Tejada Gómez, Astor Piazzolla, que estaba revolucionando también un poco el tango. Bueno, después, bueno, fue transcurriendo todo esto y no nos olvidemos que ella siempre fue escritora, ¿no? Hubo diferentes momentos, ella fue publicando libros constantemente, ¿no? Tiene una vasta escrición. Buena palabra. ¿Cuál? Escrición. Tremenda. Me encanta. Una vasta escritura poética, ¿sí? Bueno, fue transcurriendo la década de 70, en la dictadura militar toma un perfil un poco más bajo, citando. Escribe algunos artículos periodísticos para diarios conocidos sobre críticas medias suaves, si se quieren. Por ejemplo, El País de. Acá la tengo, El País, Jardín de Infantes. Bueno. Desde ahí, ella participó en programas televisivos, escribió guiones. Perdón, cuando decís suaves, ¿es gris o suaves? Explícame la diferencia. Gris es no jugársela por ningún lado. Onda como, no sé, como críticas, pero ahí como suaves, ¿viste? No le quiero pegar a nadie, porque si no, todo mal con todo. Y pasa que ella ya era Marielena Walsh, la de la cigarra, la de Serenata para la Tierra de Uno. Y mientras ella tenía un perfil bajo en la dictadura, todo el mundo cantaba las canciones de ella. Claro. Entonces no sé qué tan gris puede ser en ese momento. Claro. Ya con tu presencia yo creo que ya se sobreentiende quién soy y qué pensás. Perfecto. Bueno, la década de los 80 empieza, como te digo, estos artículos periodísticos, le da más fuerza a la faceta periodística y a los guiones televisivos, ha participado en un par de programas y de ahí en más fueron todos reconocimientos. Si te pones a leer todos los premios que tiene, fue hasta reconocido mito viviente, un montón de cosas. Y es claramente una forjadora de muchas generaciones acá en Argentina y en Latinoamérica también. La verdad que es un trasfondo muy lindo. Siempre tuvo fuerza en cuanto le dio mucha pelota a lo que eran las reivindicaciones sociales, como por ejemplo el feminismo, el respeto a los seres humanos. Ella siempre estuvo en pareja con Leda Valladares, después con Facio, la fotógrafa con la que estuvo los últimos 30 años de su vida, que en la época de ella tampoco habrá sido muy fácil, tal vez transcurrir la sexualidad que ella transcurría, ¿no? Así que bueno, también ha escrito un par de artículos sobre la ñ. ¿Te acuerdas de la época que nos querían sacar la ñ del teclado? ¿Por qué? Bueno, andás a saber por qué. Entonces también escribió varios artículos en cuanto a eso, que nos devuelvan la ñ. No, bueno. Qué bien. Así que bueno. Lo logró, ¿eh? Defendiendo lo logró. El lenguaje, ¿no? No, va, una militancia cultura. Que ha ganado. Ya dice, ya nos sacaron la apertura del signo de pregunta y del signo de interrogación. No, están acá, boludo. Sí, sí. Pero ¿quién lo escribe? No, el signo de la apertura nadie no existe escribe, la apertura. Ya no sacaron eso, no nos saquen la ñ. Y hijo. Ya tengo amigos que no están escribiendo con el final, pero me parece que es uno boludo y uno burro. Y le da paja, ¿viste? Esa gente que tipo, hola, ¿cómo estás? Sin signo, ¿viste? ¿Cómo estás? Hay una afirmación, ¿cómo estás? Claro, ¿cómo estás? Sí, gracias, estoy muy bien. Se ve. Así que bueno, un personaje que ha rotado por el mundo, que ha experimentado en un montón de ritmos, no nos olvidemos que era folclórico, pero también lo mezcló con el cabaret que trajo de París, con el rock, con un montón de ritmos, ¿sí? No, a mí me quedó esa duda si ella estuvo exiliada cuando en la dictadura militar. No nos olvidemos que hubo muchas dictaduras militares, pero, pero no hubo una huida por parte de ella, ¿sí? Lo que hizo en París fue una gira y después ya permaneció en el país. Pasa que también los milicos son así de boludo, que le canta a los nenes. Si le canta a los nenes no debe ser peligrosa. Sí, bueno. Y seguro no sé si estaba perseguida o... No he leído nada asociado con eso. Como te digo, ha tenido más bien un perfil bajo, más allá de lo que ha escrito. Pero bueno, es lo que decías también, es Marianne Walsh, sabe quién es, la, pero para mí, viste, que los milicos tenían eso de, no sé, que Charly García le escribió una canción que más o menos los nombraba a todos, pero de diferentes formas. Los dinosaurios, o Alicia en el País. Bueno, pero las letras de ellas son sumamente explícitas. Oración a la justicia. Ahora la vamos a escuchar. Claro, después, canción de cuna para un gobernante. Esa, le dan una patada en el pecho al que se lo escucha. Charlie García, no dormía tu casa, hermano. Sí, sí, por eso te digo, no ha sido una tibia. No ha sido una tibia. ¿Qué título es? Sí, verdad, sí, después buscalo, la canción de cuna para un gobernante. Duérmanse porque el gobernante lo quiere dormido. Bueno, toda guerrillera, me encanta. Sí, sí. Así que bueno, esta fue un poquito Marielena Walsh. Búsquenla, lean un poco, porque lo que tiene, como te digo, mucha música de todos los géneros, hasta la música infantil. Para mí, de hecho, vamos a escuchar una canción infantil que a mí me vuela la cabeza, que es la canción del jardinero. Y como esa, tiene un montón que no sé si es tan infantil. Por lo menos el niño que llevamos dentro lo puede escuchar y seguir revalorizando día a día. Así que bueno. Sí, con las melodías que tiene, digamos, lo baila desde el niño hasta el adulto, el adulto le encuentra la letra. Sí. Y de repente la terminan cantando juntos los adultos. Como recién, ¿cuántas veces cantamos las canciones? Claro, ¿eh? Sí, boludo. Así que bueno. Igual quiero decir, Manuelita es una película que no voy a ver en mi vida, no la vi, no la voy a ver nunca en la vida y no me interesa saber quién es Bartolito. Bueno, ella participó en esa película, pero como, bueno... Y se escuchan las canciones de ella y parece que colaboró con el director un poquito con eso. Te espero, mínimo, le hayan dado un che de tu historia, podés colaborar. Contala. Así que bueno, nos vamos a ir a un corte escuchando Oración a la Justicia y después la canción del jardinero. Así que espero que la disfruten. Ya volvemos con muchísimo, muchísimo más. En el aire. Señora de ojos vendados, que estás en los tribunales sin ver a los abogados, baja de tus pedestales, quítate la venda y mira. ¡Cuánta mentira! Actualiza la balanza y arremete con la espada, que sin tus buenos oficios no somos nada. Lávanos de sangre y tinta, resucita al inocente y haz que los muertos entierren el expediente. Espanta las aves negras, aniquila los gusanos y que a tus plantas los hombres se den la mano. Ilumina al juez dormido, apacigua toda guerra y hazte reina para siempre de nuestra tierra. Señora de ojos vendados, con la espada y la balanza, a los justos humillados no les robes la esperanza, dales la razón y llora, porque ya es con el olor hablar de un país florecido para mí. Yo no soy un bailarín porque me gusta quedarme quieto en la tierra y sentir que mis pies tienen raíz. Una vez estudié en un librito de yuyo cosas que solo yo sé y que nunca olvidaré. Aprendí que una nuez es arrugada y viejita, pero que puede ofrecer mucha, mucha, mucha miel. Del jardín soy duende fiel. Cuando una flor está triste, la pinto con un pincel y le toco el cascabel. Soy guardián y doctor de una pandilla de flores que juegan al dominó y después les dan latos. Por aquí anda Dios con regadera de lluvia o disfrazado de sol asomando a su balcón. Yo no soy un gran señor, pero en mi cielo de tierra cuido el tesoro mejor. Mucho, mucho, mucho amor. Se hace de noche. Prendo la radio. Escucho Polifacéticos y le pongo salchicha al pan. Y le pongo salchicha al pan. Y le pongo salchicha al pan, pan, pan, pan, pan. La muestra, piba. ¿Te gustó el temita de recién? Como para abrir tu bloque. Me encanta Mariana Walsh y vos lo contaste impecable. ¿Hay consenso que nos gusta todo Mariana Walsh? Sí. ¿Este programa ama Mariana Walsh? Sí, sí. ¿Qué consenso hago? Y la verdad quiero... o sea, no es que voy a llegar ahora a mi casa, voy a terminar el programa, me voy a poner a sentarme, pero estaría bueno que todo el mundo un rato se sienta a escuchar 10 temitas de Mariana Walsh. Para la próxima vez que le dicen Mariana Walsh, saben de lo que está hablando. No solo se queda con el tema de Manuelita. Y leer los poemas también, la prosa que escribió. La verdad, por lo menos. Por lo menos 20 minutos, media hora de Mariana Walsh para saber qué está pasando en ese mundo. Es recomendable para todo el mundo. Es la idea, tirarla una puntita ahí para que... para que vayan descubriendo cada uno en su hogar. Bueno, Pochito. Tengo algún mensaje, ¿querés que largue algún mensaje? Sí, yo tengo otro acá. Vamos, dale, tirá. Ametrallame. ¿Arrancás vos, Pocho, o yo? Sí, este es creo que es de la segunda consigna. A ver. Polifacéticos en el aire. Esa. Ah, llega con delay la consigna. Muy bien, esta es la segunda consigna. A ver. Polifacéticos en el aire. Ah, me encanta, tenemos un montón más. Mirá la esta que se copó, mirá esta que se copó. A ver. No está. Pero la red. Ahí va los hoy. Para, voy, justo tiré otra. Para no hacerlo bache. Te cagaste, dale, vamos. No voy. ¿Voy yo o vos? Vas vos. Es la verdad, porque ahora se me tiró el teléfono. Ahí va. Bueno, no voy a cantar la canción de Manuelita. Voy con otra. La naranja se pasea. Dele sal al comedor. No me tires con cuchillo. Tírame con tenedor. Muy bien, qué bien lo voy. ¿Tenés otro ahí? Tengo acá, a ver. El chabón es tirado con Hay muchas cosas para ver, acá tengo otra, a ver qué nos dice. ¿Vas vos? Dale. Yo estoy para tomarme... Este es el invitado de hace un rato. Un Bloody Mary con dos gotitas de Tabasco. Ah, mirá. Bueno, que hace muchos años no lo tomo. ¿Cuánto daño hizo Europa? A ver, para... Tabasco. Que hace muchos años no lo tomo. Creo que podría ser un rico postre. Sácalo a bailar, un Bloody Mary. Con ahí Tabasco. Está, con Tabasco. A ver acá. Ah, me dice, por favor, sube el volumen. Ya subo el volumen. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. No sé. No sabes, no sabes lo que es esta bebida. Tan dulce, tan ácida. Para mí es como mimarme el alma a través del paladar. Es tan rica. Mejor si es casera. O sea, hay que hervir la fruta, sacar la pulpa. No sé si se escucha, pero está tremendo lo que está diciendo esta chica. Vamos a ver si lo podemos subir, porque me dieron ganas de tomar eso que está tomando ella. Así que, a ver si... Acá de este mundo en paralelo, les cuento que me gustaría tomar nada más ni nada menos de una agüita de tamarindo. No sabes, no sabes lo que es esta bebida. Tan dulce, tan ácida. Para mí es como mimarme el alma a través del paladar. Es tan rica. Mejor si es casera. O sea, hay que hervir la fruta, sacar la pulpa, filtrarla. Poner hielo y listo. Bueno, pero todo eso te lo hace el genio, por suerte. Todo eso de poner hielo, afortunadamente, de filtrar. Qué rico eso, viejo. Qué lindo. Agua de tamarindo. Me acuerdo mucho del capítulo del Chavo. Que parece de sabor de limón, pero es de piña. Pero es de Jamaica, pero tiene sabor a limón, pero parece de tamarindo. Hermoso, me encanta. Y así con tres, media hora de capítulo. Obvio. Bueno, Pochito, ¿qué nos ibas a contar? Voy a hablar, bueno, te iba a contar que activé la huerta, estoy contento por eso. Felicitaciones. Sí, estoy muy contento por eso. Ya se me venía la primavera encima y decía la huerta, la huerta, la huerta. Qué gratificante que es. Sí, con unos pallets, conseguí unos pallets, así que me los puse a desarmar ahí. Alto trabajo con la tierra, sí. Energéticamente hermoso y insistimos, hagan la huertita en su casa. Sí. Es un mundo de sabores, de experiencias y gratificaciones. Y un poco con eso vamos a ir, capaz que a lo mejor varios capítulos veremos si seguimos con temas de la huerta, temas que por ahí están interesantes para activarlos ahora en la primavera. En esta vez voy a hablar un poco sobre la relación que hay entre las plantas y los insectos. En este caso una relación benéfica, ¿no? Vamos a hablar, después se puede hablar de otras que son contraproducentes tal vez para los parásitos, etcétera, claro, etcétera, que le hacen mal. En este caso son cosas que tenemos que cuidar, insectos que tenemos que cuidar porque nos van a ayudar en la huerta, sobre todo en esta huerta orgánica que queremos hacer sin nada de productos agroquímicos. Exacto, ¿no? Aparte respetar los ciclos vitales naturales, digamos, ¿no? Sí, completamente. Una de estas que iba a hablar es la conocida como la vaquita de San Antonio, ¿sí? Ahí va. Es un insecto chiquitito, lo buscan, búsquenlo en la fotito, pero es el rojo, ¿sí? Rojo con las pintitas negras. Ese, sí, que un insecto volador. Y es lo que tiene, la característica es que es un gran depredador, ¿sí? Ahí tenés. Las larvas que pone, que sobre todo las pone en estas plantas que están infectadas con pulgones. Claro, con pulgones, cochinilla, le gustan las cochinillas también, sí, los pulgones, sobre todo esas dos, pero come araña roja también, es un gran depredador, pero sobre todo eso. Este insecto va y coloca los huevos donde una planta está infectada por estos pulgones y eso, entonces las larvas cuando nacen van y consumen todos esos pulgones, que son súper voraces, que pueden comer hasta 50 pulgones por día. Tremendo. Unos 5.000 pulgones o insectos de este tamaño. Te salvan la planta, digamos. Claro, 5.000 en toda su vida. Así que imagínate. Con eso tengo una experiencia medio rara también. Una vez tenía una planta de mandarina que la tenía en una terraza, en una maceta. Y la verdad es que la tenía llena de pulgones. Y... Me acuerdo que me contaba. Y me colgaba, ¿no? La limpiaba y esto y lo otro. Y tuvo, habrá estado, ponerle un mes. Y al tiempo... empecé a ver un montón de las pupitas que sale, que después se forma la larva y el insecto después. Un montón ahí cerca de la planta. Sí. Claro, de las pupas de las vaquitas San Antonio. Y salieron un montón de vaquitas San Antonio y la limpiaron. Esto es real. Por eso de ahí me quedó esta historia y quería contarlo. Porque... es buenísimo, brother. Y viste cómo la naturaleza sola hace estas cosas, ¿no? Claro, otro de los que tenemos, que yo por lo menos lo había visto hace mucho tiempo, pueden buscarlos ahí si están con el celular, lo buscan a las crisálidas, medio difícil de explicarlo cómo es, pero es un insecto también muy pequeñito, con unas alas unas alas bastante transparentes. Parece como una libélula chiquitita, puede ser. Esa. Mira. Es como una libélula chiquitita con unas alas mucho más chiquitas. Esa es la crisálida, que también gran devorador de esto, sobre todo los pulgones, los parásitos. Sí. Ese también, súper importante. Y uno que por ahí va por el lado de las artes marciales, a lo mejor a vos te interesa. Es la mantis religiosa. ¿Te das cuenta cuál es la mantis? Sí, es la que hace Daniel San en la pelea final. Esa, ahí va, ¿viste? Esa que tiene los ojos grandes y la cabeza triangular. Esa. Y es verde. ¿Esa no es la grulla? Perdón. Bueno. Tienes razón, es la grulla. Pero es porque vio Kung Fu Panda. Es por eso. ¿Sabés que vi Kung Fu Panda hace 4 días, boludo? Y ahí estaba la mantis y la grulla, son dos distintas. Bueno, pero la mantis se para cuando tiene que pelear. No, igual es porque soy muy fanático de Karate Kid. Y es como que dijeron eso y casi me paro. Digo, ¿qué dijeron, loco? ¿Qué pasa? Le rompimos el corazón a Tom. Estaba mirando para otro lado, Tom. Y ¿Qué es? En el nombre de Miyagi, ¿qué mierda están diciendo estos tipos, boludo? No vieron la película. Bueno, la cuestión es que la mantis se para así como hace Daniel San. Hace esa pose para pelear contra los... También, de hecho, mucho más que la grulla. Seguramente. El que se equivocó es Daniel San. Sí. Que creo que se llama Mamboretá acá, ¿no? Acá se llama Mamboretá. En mi pueblo le decimos el come piojo. Yo lo conocía ahora hace muy poco tiempo como la mantis religiosa. Era el come piojo. Y... Malísimo el nombre. Uno bueno, come piojo. Pero eso es el mismo pueblo que hacían el chancho móvil, hermano. Mira, acá pongo Mamboretá y me aparece. No sabía que le decían así. Sí. Pero le decíamos el come piojo. Pero mirá, yo lo pensé. Voy a googlear el come piojo. Hoy, mientras me acordaba, esta semana leía sobre esto. Decía el come piojo, pero digo, qué bien, porque viene algo muy cultural. Alguien lo vio que comía. Boludo, pongo el come piojo y me aparece la mantis religiosa. Qué bien, viste que no es solo del pueblo. Muy bien. De Hernando para el mundo. Ahí va. Y lo que tiene de característica la mantis, que viene del griego mantodae. Sí, viene de una parte que es la parte primera de mantis, sí, que mantis significa el profeta y oidea es similar a, porque cuando está con una postura de guerra hace como una, eso es lo que decías vos antes, que pareciera como alguien que está rezando, orando, sí, por eso también viene la otra parte mantis y le agregaron después religiosa, pero viene de ahí, sí, es una súper depredadora, tiene unas características como está muy relacionado con las artes marciales porque es un insecto perfecto para la pelea. Es perfecto, tiene su tórax bien alargado y rígido, pero móvil, tiene la última parte que es móvil. En las garras, ¿sí? Tiene unas garras con punta y todas espinas, todas púas en cada garra, ¿sí? Que tiene unas velocidades increíbles, la cabeza triangular, esa como decía, ojos grandes que pueden ver hasta 18 metros. ¿Sí? Gira en la cabeza 180 grados, lo que le da una capacidad de visión increíble. Yo no me puedo mirar el popo. Pero increíble, vos fíjate, 180 grados es 360 prácticamente. Pasa que no 180 para cada lado. Claro, 180 para cada lado. Si no te hace la del exorcista, la de Linda Blair. Bueno, pero vale la aclaración. Es un montón esa cabeza triangular y una mandíbula desarrollada para comer, ¿sí? Se reproducen, las hembras son más grandes, bastante más grandes que los machos, y un dato de color, en la cópula, digamos, cuando ellos tienen relaciones, iba a decir. Hacen el amor. Ellas hacen el amor. Cuando se encuentra una lima. Y pasa que venimos muy arriba con María Elena, entonces. Sí, sí. Aprendí que el amante. Bueno, cuando ellos copulan. Bueno, copulan, y pueden estar copulan de minutos hasta horas en el mismo acto, y muchas veces la hembra se lo come el macho en el medio, digamos. Eso depende de... Del sabor del macho. El sabor del macho puede ser. Si es sabroso, chico, dámelo. Esos bichos aparte, viste, que comen, comen, devoran, no es tipo las arañas que te inyectan un gozo. Bueno, hay algunas arañas que comen también. Sí. Esta tiene capacidad digestiva. ¿Vos lo ves? No, pero aparte vos lo ves y es como que está agarrando una hamburguesa y dándole así, tipo, y vos ves los pedazos de cabeza que le faltan al bicho directamente. Allana viene a decir me gusta algo, que hayas visto esos videos. Volvió del inframundo. Lo trajimos de nuevo. Le invocamos. Dinos. Porque lo que pasa es que hay un mecanismo en el cerebro que está controlando esos líquidos, y pasa acá todo lo que hay en ese cuerpo, hay que sacar la cabeza y de ahí, como no hay control, y sale todo. Lo descorcha. Sí. Completamente, claro. Aparte se encuentra la manera más fácil. Está muy bien, se los come vivo aparte. Y tiene, le encanta el no sé cómo se llamaría, el sistema nervioso de estos animales, porque no sería el cerebro. Sistema nervioso. Y otros insectos, sí. Gracias a Yana en tu faceta de profesora de biología. Nunca nos encantó. Bien. Entonces eso, tenemos que protegerlos, digamos, y no matarlos. Había, uno lo ve al bicho y parece que es un bicho malo. Yo la vez que lo he visto... Pica y sangra, digamos. De chiquito. No, a mí me da al revés la sensación, ¿eh? Me da la sensación de que es menos malo de lo que después parece, que se está arrancando una cabeza, ¿sí? Como decís, es verde, debe comer hojas. No, la ola. Convengamos que vos sos una persona muy especial. Siempre estás esperando lo mejor del próximo, ¿no? Sí, yo ¿no? soy muy optimista. Muy optimista. Me ha saltado varias veces la... Come piojo arriba. Sí, pero no te muerde a vos. No, no te muerde, pero te da un cagazo porque es un bicho bastante grande. Es ágil. Sí, y es ágil también. Bueno, es otro de los grandes depredadores que tenemos y que van a ser beneficiosos en la huerta, ¿no? El come piojo. Ya no más mantis religiosas. Y tiene otras cosas interesantes también, que la última muda que hace, seis mudas, la última muda las toma el color del lugar donde esté. Por ejemplo, si está en un pastizal en ese momento, que es más color ocre o amarillento, toma un color más amarillo. Y si está en un lugar verde, toma más el color verde. Te voy a hacer una pregunta de mierda. Si la pongo en una habitación violeta, ¿toma color violeta? En la última muda, sí. Joya. Te lo dijo con y una me seguridad. Me baso de absolutamente nada, me encanta. Y esa es la seguridad que necesita la radio. Por supuesto. No, hay miles de colores, miles de formas. Búsquenlo, es muy gracioso la forma que toman. Tiene unas alas que también las abren para copular. Encima vuela, hermano. O sea, claro. Va a conquistar el mundo este bicho. Sí, debería. Tiene unas alas también con colores, con formas, que lo usan para copular o para defenderse cuando tienen que ampliar su volumen para defenderse de un animal. De un depredador. Son grandes depredadores. Me quedé con los pulgones, pero estos también, cuando tienen necesidades, comen hasta ranas. Es un montón. No, alacranes. Es un montón. Alacranes, gracias a Dios la Virgen. Hay que hacerlo desaparecer a ese hijo de puta. Bueno, tiene una gran capacidad. Por se come una rana. Sí, mira vos. Sí, un gran depredador, así que cuidámoslo. Es un gran Pokémon, ¿eh? Yo soy fanático de Pokémon, esto lo ves, y es un gran Pokémon. Sí, sí, letal. Puse diferentes formas y posta las formas, googleen, que hay un montón diferentes realmente. Formas, colores, y aparte las posiciones que toman y hacen como una danza de cópula, con los brazos arriba y con las manos arriba de todo. Todo el coro que arranca y que dice. Bueno, viene ahí. Estamos muy arriba. Es el mantis. Bueno, y dentro de eso son los depredadores. Después otros que tenemos, obviamente, son los insectos voladores. Como el principal de todos estos es la abeja, ¿no? Hermosa. Cuidémosla. Cuidemos las abejas. Los polinizadores, ¿no? Sí. Y son los polinizadores, son los que nos van a hacer que de la flor venga una semilla después, venga el fruto y venga la semilla, claro. Y tengamos más semilla para seguir. Si no ese, son los que hacen el intercambio genético. A ver, para que yo entienda. Se le ensucia el culito con el polen a la abeja, va hasta otra flor y transmite ese polen. Entonces ahí le intercambio entre macho y hembra, por decirlo de alguna forma, intercambio de gametas. Exacto, ¿no? Claro, yo quiero, no quiero disertar, no estoy en contra de las abejas. Ay, vieja, no puede estar en contra de las abejas. Amo las abejas, pero me gustan más las avispas. De hecho, no es que crío avispas, pero no saco avispas. Acá no voy a hacer ruido porque está la puerta esta que hace un ruido increíble, pero tenemos todos los veranos un panal de avispas que sacamos. Yo no, lo saca el colectivo en una decisión colectiva en la que yo no voto a favor, pero se está armando de nuevo y me parece que no la hay que sacar. En el baño de mi casa, acá a dos cuadras, también se me está formando, y lo que me gusta de las avispas es que no tienen reina. Las avispas viven en el cosito, que ahora cuando terminemos el aire se lo voy a mostrar. Y es como un colectivo de avispas. Qué que bien. Hacen todo en medio lo mismo. De hecho, vos las ves dormir. Hay algunas que las ves que duermen como más afuera y están más atentas a las que están más quietas en el medio. Me gustan más por ese detalle. Después entiendo que las abejas son bastante más útiles. Sí. No, sí, por la capacidad de polinizar, ¿no? Pero la avispa... No, pero aparte la avispa también poliniza, hace miel. Claro. Pero tiene mucha más capacidad. La avispa creo no hace miel. Por lo menos en este panal no hace miel más. Acá lo único que hace... Pero el panal lo llenan con algo. crías. Acá en el panal que vos ves acá solo tienen crías. Claro, pero la miel es para que la coma la cría, no para que vengamos nosotros y la... Claro, pero no hacen panal, viste que el panal de abeja vos ves como más la miel adentro, como que si lo abrís chorrea miel. Acá no, es como una telaraña con forma de panal, chiquito, como... Bueno, vamos a buscar un avispólogo para que nos saque por favor. ¿Vieron las patitas de las abejas, no? O los abejorros se ve muy claro cuando se empieza a llenar esas bolsitas. Que no es lo mismo que la abeja, son dos especies distintas, ¿no? Son distintos, ¿no? Pero no es el macho de la abeja. Macho. Macho el zángano. Está muy bien, pero esa capacidad de tener esas bolsas de polen que llevan en los brazos, si no lo han visto, véanlo porque es increíble. Las bolitas amarillas. Sí, las bolitas amarillas que se le ve. ¿Qué onda con la capacidad de vida de las abejas? ¿Poca, mucha? No, igual no vine a hablar de abejas, igual. Ah, pero, ok, perdón. Lo tendré que googlear. Pero, no sé, me encanta. Igual, si tenemos algún oyente que sabe mucho de abejas, igual lo invitamos. Sería lindo, recontra, ¿no? Un apicultor. Porque me encanta, claro. No, un perito apicultor. O sea, un señor que sabe mucho de abejas. Podemos hacer una telefónica con el apicultor. Bien, bueno, lo tomamos. Bueno, dale. Me encanta. Esta cosa la hablamos después en el corte. Okay. Che, ¿qué sigue? Seguimos con la abeja, seguimos con el abejorro. No, y bueno, eso eran un poco lo que quería comentarles, un poco es simple. Me llama la atención, perdóname, escuché que esto de sembrar, por ejemplo, caléndula alrededor de la huerta llama a estos polinizadores, entonces viene la abeja, viene el abejorro, picotea de la caléndula, pero también va a picotear el tomate, el pimiento, la berenjena, y va a hacer el intercambio de gametas entre las plantas que nos va a favorecer a que salga el fruto. ¿No? Totalmente, es eso. Entonces en la huerta los podemos aprovechar de esa manera. Se pueden hacer, le llaman hotel de insectos, ¿sí? Que son Hotel son, Transilvania, Villo. Ahí va. Se los puede hacer en la huerta, es bastante sencillo, se hace con cañitas de bambú, la tienen que búsquenla en YouTube. ¿Cómo se llama? Hotel de insectos. Tremendo. Claro, entonces tienen todas formas de lo que serían los hábitats naturales de varios de estos insectos. Increíble, entonces, Charlie, mira. Es muy bonito. A ver. ¿Puedo girar la pantalla? Ahí lo está mostrando. Ahí tenés. Boludo. Cheto, cheto. Y encima queda lindo, ¿eh? Sí. Encima queda lindo. Sí. Che, muy bueno. Sí, sí, aparte no conocía yo tampoco. Podés hacer arte tranquilamente con eso. Poner, sí. si te una vez que tenés el concepto, la idea, hacer lo que vos querés. Sí, porque y acá pone... que vas poniendo como maderas, humedeciendo. Tienen algunas técnicas específicas, como en el sentido, bueno, los tubitos tienen distintos diámetros, se pone, hay que leerlo un poco, está digamos, todo como en para como para tenerlo ahí. Tengo muchas ganas de hacerlo y de leer sobre eso, así que bueno, algún día de última lo hacemos ese. Entonces eso, teniendo un poco la casita de los insectos, las caléndulas, sí, como decía, las flores, que hay varias flores que podemos poner, los pensamientos, que son bastante comunes que tenemos acá. Sirven también en la huerta, aromáticas obviamente para atraer a estos insectos también. Romero, albahaca. Y después, bueno, las próximas veces hablaremos un poco de la asociación de los cultivos también. Bueno. Hablaremos un poco de los patógenos, digamos, los que le hacen mal. O sea, estábamos hablando de los pulgones, de la araña roja, de esto. Y esos son porque le hacen mal a la planta, digamos. Así que lo vamos a ver cómo combatirlos y esas cosas. Prontito que tenemos la primavera acá a flor de piel. Sí, puede ser, porque hay algún tema que a mí me apasiona. Bueno, Pochito, me gustó mucho. Me sabe que a mí me gustan todo este tema. De bueno, hermanito, ¿qué vamos a escuchar ahora? Vamos a escuchar a Marilena Walsh. No, un tema de Marilena Walsh, pero por una versión de Mercedes Sosa, que es La Cigarra. Oh, sí, escúchenlo. Escúchenle el mensaje de fondo también, hermoso. Marilena Walsh, poeta argentina. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí. Sin embargo, estoy aquí resucitando. Gracias doy a la desgracia y a la mano con puñal porque me mató tan mal. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra. Después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces me borraron, tantas desaparecí. A mi propio entierro fui sola y llorando. Hice un nudo en el pañuelo, pero me olvidé después que no era la única vez. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces te mataron, tantas resucitarás. ¿Cuántas noches pasarás desesperando? Y a la hora del naufragio y de la oscuridad, alguien te rescatará para ir cantando, cantando al sol como la cigarra después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Gracias. Gracias, Nicolás. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Para el que comprende español, esta es una canción muy, muy bella realmente, la que yo acabo de cantar a ustedes. También para el que comprende español, esta canción que les voy a cantar de la misma poeta, de Marilena Walsh, significa mucho. Se llama Serenata. Radio Polifacéticos en el aire. Escuchamos la versión de Mercedes Sosa, como la cigarra. Hay Mercedes al final de la canción, estaba claramente en un recital, y sugiere también escuchar Serenata para la Tierra de Uno, que es altamente recomendable. Bueno, seguimos recibiendo audios. Tenemos más audios. Tenemos un montón. Qué cantidad. Buenas noches. En base a la consigna que dieron para esta noche, a mí me gustaría tomar un jugo verde que probé en México, con todas las frutas tropicales que hay en ese lugar y el ingrediente clave, que es el apio. Y me gustaría tomarlo con una buena compañía, con... Así que bueno, besitos, linda la radio. No siguió con el mensaje. Sí, yo tengo acá uno. Hola, soy Adri. Le quiero mandar un saludo a mi amiga Mila, que se puso la 10 para aprenderse un acorio para el challenge que organicé. Los felicito, muy interesantes los temas que tratan. Bye. Ahí va, para Adri. Que nos manden el videito, así lo vemos. Lo claro, lo pasamos en vivo. Lo subimos a la página. ¿Qué claro. Es organizar un challenge, ¿no? Mi puta vida. Y eso es una competencia de algo, debe ser. Claro, pero wow. Acá tengo otro. Sí. Un muchacho de Alema C me dice: yo me tomaré una absenta a ver si pega tanto como el licor de Chaventún. Podríamos hablar un día del licor de Chaventún. ¿Qué es eso? ¿Me contás? Es una semilla que la trajo de México, me parece, este muchacho, por lo que dice acá. Es una semillita muy parecida, por lo que tengo entendido. ¿Viste la enredadera esta que tiene flor lila como una campanita? Súper común en todos lados. La forma del corazón es la hoja. La hipomoeba. Esa. Hipomoeba, no parece, sé cuál será. Sí, parece que la semilla es parecida al Chaventún este y, bueno, tiene propiedades alucinógenas. Tiene propiedades. Sí, te tomo un traguito y la pasas como el... Yo tomé absenta con marihuana. ¿Y? Bien. O sea, no fue un viajezón ni nada, porque lo tomé como muy moderado. Estaba con una amiga y era una botellita así. Así que no es que me... Bueno, pero la cuestión es pasar. Pero estaba muy rica. Muy bien. ¿Tenés otro vos ahí? Polifacéticos en el aire. Sí. Me encanta que Pocho, todos los mensajes que está pasando son de la consigna hace cuatro programas. Pero vale, le dimos válido. Vale, mira, acá tengo otro. Hola, polifacéticos. Yo me tomaría un buen caballito blanco. Vos ya te lo tomaste. Y con un buen habano. Está bien, me gusta. Sí, parece que se lo tomo. Pero viene ahí el oyente, muy grande, ¿eh? Estamos cada vez más. Pocho. ¿Tenés otro hito, Pocho, ahí? ¿Le da vuelta el teléfono? Polifacéticos en el aire. Ah, Bueno, acá en la trivia de qué le pediría al genio, tenía pensado pedirle el vino más viejo, rico obviamente, que existiera, pero al escuchar recién el audio de esta chica con el matecito de la abuela, creo que lo cambio por otro mate, ¿eh? Así que bueno, saludos. Ahí va los oyentes. Ahí va, muy bien esos oyentes. Mate mata trago, al parecer. Parece que sí. Y están teniendo su las punto. Pelotas. ¿Qué pasa? Te estás muriendo. A ver si se te desconectó. Nosotros te escuchamos, Charlie. Ustedes están escuchando. Ahí está, ahí lo toqué, tío. Me encanta, un montón de participantes tenemos, boludo. Bueno, ya pronto vamos a hacer el sorteo, pero antes quiero. No sé qué quiero. Quiero darle las gracias a Espacio Furia Mariposa, que nos da el espacio, valga la redundancia, para realizar este programa que lo hacemos con tanto amor, con tantas ganas. Estamos en Espacio Furia Mariposa, en Pasaje Esteves 357, barrio Güemes de la ciudad de Córdoba. Y seguiremos todos los miércoles al mismo horario. Hasta que nos echen. ¿Para qué me invitan? ¿Para qué me invitan? Bueno, para comentarle a la gente que si quiere escuchar todos los programas anteriores, puedes hacerlo en espaciofuriamariposa.org/radio y ahí busca Polifacéticos en el Aire y tiene todos los programas, no solo para escuchar, sino para descargar. Si no lo puedes escuchar en el momento, querés cargarlo en tu celular, en tu computadora y lo que sea, para escucharlo en cualquier momento, en el auto, en lo que carajo sea, puedes hacerlo. Perfecto. A ver, tengo otro por acá. ¿Tenés otro? Polifacéticos in the house, perri. Bien ahí, perri. ¿En la qué? In the house. Ah, in the house. In the house, bueno. Entendí nada. Polifacéticos in the house, ah, perri. Me encanta. Esos son para poner acá en la botonera. Bueno. Bien, esos oyentes. Qué bien. Me quedé con. ¿Tenés otra más ahí? Polifacéticos in the aire. Me encanta, la gente está re loca, boludo. La gente tiene un pedo hermoso en la cabeza. Está muy bien, me encanta. Che, y bueno, en cualquier momento hacemos el sorteo, ¿no? Sí, ¿querés que fabulemos un rato antes? Hacemos un radioteatro, podemos hacer una consigna, podemos hablar un poco al pedo que nos cuesta tanto, para ver si nos soltamos un poquito. Me gusta el momento. ¿Vos decís que no estamos sueltos? Para hacer radio sí, pero la otra vez me di cuenta que para improvisar estamos medio mal. No, bueno, pero fue un masazo. Sí, yo no, igual con lo del huevo estuviste muy bien vos, ¿eh? ¿Qué cosa? Ah, bueno, pero yo pensé que Pocho había hecho la columna en base a... No, pero realmente sí. Realmente fue el disparador y me llevó eso. Perfecto. Sí, realmente sí. Porque habíamos hablado. ¿Quién sabe los rincones oscuros que alberga la mente del ser humano? Les recordamos que la semana pasada, mientras estaba comentando algo de Darwin, se empezó a incendiar el lugar donde estábamos. Se incendió completo, vinieron los bomberos en ese momento. Sí, nos tuvieron que bajar con la escalera a UPA. Yo lo seguía haciendo. Si usted lo escucha, todo el tiempo me iba con el micrófono, nos iban llevando y yo con el micrófono hablando. Increíble. Por eso, desde ahí además lo hacemos en vivo y hacemos como el chancho móvil, hacemos el polifacético móvil. Ya lo hemos recorrido. Increíble la capacidad de silencio que tuvieron los bomberos, el respeto al aire que tuvieron. Duda, decir, sí. Vamos a apagar este fuego, pero vamos a hacer en silencio. Estos pibes están haciendo radio, nosotros no podemos hacer ruido. El perro puede ladrar, pero nosotros no podemos hacer ruido. Exacto. No, la cosa que realmente había, creo que el caloventor fue al final. No sé qué fue la. Pero empezó, mientras estaba hablando, empezó un olor. Empezó pero... a salir humo. Hablando de olores. Alarma, tema importante. ¿Cómo está el olor en tu camioneta? Sigue habiendo olor a bosta. Sigue habiendo. Igual. ¿Podemos definir? Para. Yo en tres programas no te pregunto y en el cuarto te pregunto y va a seguir habiendo olor. O sea, igual hoy. Para quedarse como polifacéticos. Cuando entró, me baja 10 lucas al auto si lo quieren ver. Lo pasé a buscar y cuando se sube el auto me dice, hay olor todavía. Y digo, no, pero recién me acabo de tirar un pedo antes. Ah, fino, de salón. Y bueno, amigo, vos le tiraste un combo. Bueno, vos no lo tiraste. No lo tiré yo. Sí. Pero si se chupó y va, maneja en pedo, bacátela, vieja. Hay gente que tiene multa, vos tenés eso. Esta amistad morirá con esa disputa. De no, quién no, fue jamás. No, ya me hice cargo, El que dobló, el que lo puso. ¿Qué estuvo primero? Sí. Vamos a hacer sorteo. Ahí voy a tirar, mirá, conseguí un sorteo, un bolillero en serio, mirá. Esa. Ah, se ríe de propio. El 46. El 46. Bueno, después me van a decir que soy un corrupto, pero se lo ganó esta piba Mila. Y el número de documento 336, una cosa así, la cosa. Así que Felicitaciones, Mila, por participar. Te ganaste un almuerzo para vos y otra persona en... Y supongo que Adri. Y capaz que Adri. Capaz que Adri, que seguro. Está al lado de ella, seguro. Bueno, no sé si al lado, pero están mandándose saludos, así que por lo menos ese gesto, ¿no? Exactamente. Así que bueno, felicitaciones, Mila. Te ganaste el almuerzo para vos y un acompañante en Bidón Bar, que el voucher te dura hasta el miércoles que viene. Repetimos la dirección, Bidón Bar queda en Achával Rodríguez, ¿cuánto era? 162 o 152, me lo borraste de la pizarra, hermana. 152 de Achával Rodríguez, Nueva Córdoba. Sí, este fin de semana tienen varias cosas, una de ellas es el taller de bonsai, que tengo muchas ganas de ir. Es el sábado a las 16 horas, está ahí, un taller de bonsai gratuito para que vayas todo a tomar algo, te vas a tomar algo y de paso te haces un obvio que un todos conocemos bonsai. El bonsai por Karate Kid, por supuesto. El domingo Mijay le da a Daniel San. Domingo hay peña también. Ah, tiene bastante actividad, ¿eh? Tenemos agenda cultural, me encanta, ¿no? Segmento chan. Así que le agradecemos siempre a Bidón Bar, vayan ahí, la pasan recontra bien. Ahora nos podemos amontonar un poquito más, seguro. ¿Te gusta el roce? Se abrieron bastante las restricciones, al parecer, ¿viste? Al parecer, sí. No sé si Córdoba adhiere, viste que Córdoba nunca adhiere a término. No lo hizo con la marihuana, capaz que no lo hace con... Desconozco, ya el tiempo va a hablar, me parece. Creo que el barbijo se podía dejar de usar a partir del 1 de octubre y Córdoba no adhirió. A mí no me parece tan mal, no sé si hay que dejar de usar el barbijo. Porque más que nada, no porque yo en espacios públicos generalmente no los uso, en espacios abiertos, perdón. Pero si está la cosa de... Ya no hay más que usar barbijo. La gente va a dejar de sacar el barbijo y se lo va a empezar a olvidar. Viste que ahora se usa menos el barbijo y nadie dijo dejen de usar barbijo. Entonces ahora que la gente dice, o sea, el Estado dice que hay que usar barbijo, se lo van a olvidar y no van a tenerlo ni para entrar a los lugares donde haya mucha gente. Me parece que sos el primero que va a olvidarse el barbijo. Yo sí. No, pero bueno, no sé si hay otras medidas importantes como para... O sea, abrir todo, no estoy en desacuerdo, no se lo pongo. Habría que hablar con alguno que sepa de salud pública para ver dónde estamos parados. No sé, ustedes chicos. No, nosotros no sabemos nada. No, bueno, pero nosotros somos ignorantes. Bueno. Sí, a mí mientras hablan la restricción y tengamos más roce, mejor. Sí, hermano, hace mucho tiempo. Así que bueno. ¿Qué querés hacer? ¿Querés que mandemos a la vieja a dormir? Puedo bailar. ¿Querés que mandemos a la vieja a dormir? ¿Querés que baile? Sí, me diría si querés, hermano. Sí, Juan, bueno. Me lo dijo tantas veces con esa cara. Me está haciendo una propuesta indecorosa. Ah, no, increíble, Michael Jackson. Pero la ropa te la podés dejar, digo. Pero pocho, increíble lo tuyo. Bueno, increíble. Y qué bien esa coreo en el caño, ¿no? No, pero aparte de eso, yo dije, ¿por qué Pocho está preparando este caño al principio? Sí, no entendía por qué la tanga, ¿viste? Pero evidentemente estuvo sus 5 segundos de baile que valieron la pena. De gloria. ¿Tenés la canción de Flash Dance ahí? De Flash Dance, no, de fama. Es Maniac Me. Te ponemos la musiquita y baila de nuevo, dale. Ese igual me imagino, no sé qué peli era, pero alguien subiendo una escalera o corriendo. Claro, ella estaba haciendo la... ¿De quién es? ¿O de Rocky? No, es de la minita que va a una audición de baile y está con ese temita. En el video. Sí, exacto. Que hacen todos los pasitos, tremenda coreo. ¿Me podés hacer esa coreo ahora? Sí, ahí va. Ahí me subo. ¿Arriba de la mesa? Sí. De no tiene el vino. Donde quieras, Pocho. ¡Oh! Ese teclado. Furioso. Qué lindo, me paso 2 metros de gel para arriba. Me lo pinto de violeta. Me gusta. Muy bien. Son temas que no escucho nunca, pero cuando escucho me las... ¿Podemos pasar el estribillo? ¿Qué sé yo? Vos la mitad. Pero okay. Escucha. Debe ser fuerte. Debe ser. Demasiado no es suficiente. Está viendo en YouTube con puedo subtítulos. Puedo manejar tu corazón hasta que se rompa. Tengo lo que se necesita. Y vamos. Bueno, basta. Qué bien. Bueno, muy bien. Vos, todo ese coreo, estás transpirado. Basta, me dijiste, yo estaba bailando como loco. Sí, te estás mojando todo, viejo. Estás todo transpirado, asco. Bueno, muchachos, hemos llegado. ¿Llegamos? ¿Todavía no llegamos? Sí, son las 12 y 3, mirá. Acá ya. Hemos aterrizado muy bien en este. Sí, frenamos justo, nos quedamos sin gasoil, así que bueno, vamos a entrar a la estación de servicio. Qué bien nuestros oyentes, me encantó que hayan participado tanto. Genial, es cada vez mejor, cada vez más preparación, cada vez más lindo todo lo que hacen ustedes, porque este programa es para ustedes y están haciéndose protagonistas, están haciendo artífices de esto. No estamos nosotros tres, ustedes están del otro lado y nos encanta que estén ahí, que sigan ahí. Y pues nosotros vamos a estar siempre dando lo mejor para que pasen un lindo miércoles, para que corten la semana con buena energía, con amor, porque aquí este mundo se levanta con amor. Amor por el trabajo, amor por la pareja, amor por el amigo, amor por la familia, amor, todo con amor. Cocinar con amor, todo. Limpiar con amor. Esperemos que ese genio les aparezca y le haga el trago esta noche. Seguro, y si no es ese genio, será otro genio que le va a dar todo lo que ustedes quieran. Así que bueno, les dejamos con un temita, pero antes que nada, Tom, muchas gracias por todo. A ustedes siempre. Puchito, muchas gracias. Thank you very much. Bueno, nos vamos escuchando. Nos vamos escuchando, te cambio de punta acá, nos vamos escuchando una música nórdica alemana en realidad. Esas que me gustan a mí. A mí hace un rato me dijeron, vos sos el que tiene que presentar la canción, andá a leer esto. Se llama Federkleid, es en alemán, que significa plumaje. Vamos a ver. Para, tiene dos palabras más. Las podés decir. Pará, porque me están haciendo sueño todo. ¿Qué querés? No, que estoy masticando este brownie. Queríamos agradecerle a Vivi por el brownie increíble, la verdad. Tremendo. ¿Probaste los dos? ¿Probaste el de naranja? Boludo, mirá la cara que puso, no, sonido, pero probé el de naranja. Che, pará, me estoy perdiendo algo. Boludo, probale. Se me fueron los ojos. En vivo, por favor. Vamos, pará, va a ser una degustación con sonidito y todo, por favor. Nadie comía así, en realidad. ¿Le gustó o no le gustó? Increíble. Está bueno, ¿no? Fantástico, boludo. Quiero decir que me mandé un pedazo muy grande. Sí. Costumbre. No, pero muy bueno. El sabor, sí, o sea, sí, está. La consistencia. Bien gordona, bien. Busquen en Facebook Artesan Lestía Vivi en la ciudad de Merlo. Aprovechamos y le mandamos el chivo. Así que bueno. Muchas gracias por estar del otro lado, nuestra querida audiencia. Gracias, Pochito. Gracias, Tom. Nos vamos con este tema que se llama. Gracias, Charlie, que nunca te saludamos ni te decimos nada. Se acordaron, les tiré lo más que pude. De vuelta, gracias, chicos. Gracias. A que está ahí abajo. Federkleid se llama este tema, que significa plumaje, para que todos tengan plumas y vuelen, del grupo Faun. Buenas noches. Wissen kann sie sehen. Wir tanzen im Fluge, die Sterne, die ihre Wege ziehen. Komm und fliege mit uns fort. Lass den Wind dich tragen, weit fort von diesem Ort. Komm und flieg so hoch du kannst. Lass uns die Himmel jagen im Tanz. Radio. Radio. Radio. En lenguaje colectivo.